Esto es el Complejo Landa. Hola a todos y bienvenidos una vez más al Complejo Landa, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y un viernes más os habla Víctor Fernández, estamos en Estudio Landa 1 en A Coruña y esta noche llega al Complejo Landa uno de los juegos más esperados del año. Esta noche analizamos Detroit Become Human. En la segunda parte del programa vuelve el retroanálisis. Pero antes de empezar, y como siempre, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, has dicho que vuelve el retro. Vuelve. He de decir que este no se lo esperan. El retro de hoy no os lo esperáis. A ver, danos una pista. Es viejuner, es más... Dinos una generación, Marco, para que nos hagamos ahí una idea. Os voy a decir la consola en la que salió. Es una portátil de la que hacemos pocos retros normalmente. Y es Game Boy Advance. Y no os voy a decir nada. Es un juego que no vais a adivinar en la vida. Y ya está. Y por dime, David. Yo lo sé. Tú lo sabes, claro. Hemos hecho ahí un estudio para hacer el retro de hoy y ha salido ese. Y por otro lado, nos vamos a Detroit, la peor ciudad de América. A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Hola, amigos, muy buenas noches. Como siempre, os traigo la actualidad. Y bueno, hoy tenemos muchas noticias porque ya sabéis que mañana empieza el E3, así que ya ha habido las primeras filtraciones. Y bueno, la verdad es que hay detalles bastante interesantes que comentar hoy. También tenemos con nosotros al señor Gaspar. Buenas noches. Muy hablador, señor Gaspar. Y tenemos con nosotros también a nuestro compañero más peludo y más cazoide, el mono cazoide. Y por supuesto no falta los mandos de sonido del señor David. Hola, ¿qué tal? Estoy muy nervioso. Bueno, pues ya sabéis, ponedos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Landa. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Landa. Noticias. Bueno, vamos a irnos con la actualidad, no sin antes, por supuesto, repasar la encuesta. La encuesta de la semana pasada, bueno, de hace dos semanas realmente, en la que os preguntábamos quién creéis que hará la mejor presentación del E3, y además muy pronto lo sabremos, ¿no? Y teníamos de opciones Sony, Nintendo, Microsoft, Bethesda, EA, Ubisoft, Devolver Digital, PC Gaming Show, Square Enix y el Mono Cazoide va de enviado a hacer entrevistas. Mono Cazoide que hoy mismo ha cogido un avión... para Los Ángeles. De hecho, pues lo que tenemos es una voz pregrabada del mono realmente en el programa de hoy, porque él está allí buscándose la vida. Lo que le dimos 5 euros y un billete de avión y le dijimos ala, y por ahí está. Bueno, vamos con los resultados de la encuesta. Y en último lugar, con un 0% de los votos, han quedado el PC Gaming Show y Devolver Digital. Nadie tiene fe en estas dos conferencias. Muy mal, muy poca fe. Luego, En siguiente lugar hay un empate entre 4 de los contendientes con un 5% de los votos, que serían Nintendo, EA, Ubisoft y Square Enix. En siguiente lugar sería el tercer lugar estaría Bethesda. En segundo lugar hay un empate con un 19% de los votos entre Microsoft y Sony. Y en primer lugar, ganador de la noche, con un 28% de los votos, el Monocazoide va de enviado a hacer entrevistas. El enviado especial Monocazoide, que bueno, que va a estar ahí dándolo todo en el E3. Excelente resultado esta semana para el Monocazoide, sin duda. Efectivamente, el Monocazoide que recupera su puesto. Bueno, y hoy, aprovechando el programa de hoy, ya sabéis, vamos a analizar el Detroit Become Human. Os preguntamos, ¿os gustan los juegos de Quantic Dream? Y tenemos 5 respuestas. La primera es, sí, me encantan. La segunda es, no, me gusta más jugar que mirar. La tercera es, alguno me ha gustado, no todos. La cuarta, salvo algunos, suelen gustarme. Y la quinta, al Monocazoide le gusta por Detroit. Le gusta por Detroit. Bueno, queremos que nos deis vuestra opinión sobre estos juegos y ya sabéis que el próximo día leeremos los resultados. Vale, muy bien. Antes de continuar, varias cosas. Primero, concurso Cocademon. Cocademon, ya sabéis, el archienemigo del Monocazoide. Y ya sabéis que estamos pidiéndoos que dibujéis vuestra visión. Quien dice dibujar, dice también hacer modelos 3D. Algunos nos habéis enviado modelos 3D, súper chulos además. De lo que sería el Cocademon, el auténtico archienemigo del Monocazoide. Lo podéis acompañar de su lore, su historia, para contextualizar un poco a esta criatura, ¿no? Y nos lo podéis mandar a contacto@complejoaranda.com. Me gustaría comentar una cosa, es que si podéis, hacednoslo llegar directamente al mail, a contacto@complejoaranda.com, porque muchos nos os enviáis por mensaje privado y siempre cabe el riesgo de que los mensajes pues se acaben dispersando o no se reciban consecuentemente o pase cualquier cosa y al final pues se pierdan ahí vuestras creaciones y no nos gustaría que pasara eso. Así que por email, contacto@complejoaranda.com. Caspi. Iba a decir, también admitimos animatronics del Cocademon, ¿eh? Animatronics, sí. Eso ya es muy currado. Y dinero de Cocademon también, ¿no, Gaspar? Y a ser posible que flote un poco, para que quede realista. Y hologramas de Cocademon también. Hologramas de Cocademon. Buah, David, eso es... Eres un visionario, tío. Joder, tío, eso la hostia, impresionante. Eso, un dron con la cara del Cocademon. Tío. Eso pídeselo a Microsoft, que sus HoloLens, como han triunfado, pues pueden hacer cosas con, Oscar, con esa tecnología. El juego del halcón milenario, tío, Cocademon versus Monocazoide. ¿Qué juego del halcón milenario? El juego de los hologramas, coño, parece mentira. A ver. No lo he visto. El juego de ajedrez de los hologramas. Ah, joder, el de la película. Vale. Claro. O el de las pelis. Qué mal. Joder, Oscar, tío. Acabas de perder 5 puntos a Star Wars, ¿eh? ¿Pero dónde la fan de Star Wars? Has dicho juego, pues tío. Estaba pensando, Oscar, en un videojuego. Me has defraudado. La edad no perdona. Sí, debe ser eso. Vale, David. La gente, la semana pasada. Sí. Fuiste trending topic en Twitter. Vale. La gente se preguntó. Pues eso es mentira. ¿Qué le pasará a David? Porque David estaba malito la semana pasada, pero la gente se preguntó, ¿qué le pasará a David? Y muchos hallaron la respuesta, David. La teoría de que probablemente el bizcocho de kiwi es lo que te produjo. Ajá. Joder, pues tiene un efecto retardado de puta madre. Ahí está la gracia. Pero David, hay que tener cuidado con lo que se pilla las cosas de Gaspar, bueno, que se pillan. Porque igual Gaspar te boicotea. Sí. Yo tengo que decir mañana una cosa. Mañana kiwi, otra vez dono. Tengo que decir una cosa con respecto a eso. Vale, porque tú cuando dijiste eso, dijiste... Lo recuerdo bien. Dijiste, yo no suelo hacer esas cosas de comer cosas que quedan en la nevera porque yo respeto. Bien, pues esta semana estuve reescuchando todas las conferencias del E3 del año pasado que están en YouTube. Y las ponía mientras trabajaba. Y en una de ellas dijiste que te habías comido unas galletas de dinosaurio que eran de todos. Y yo lo reivindico aquí, no sé en qué conferencia era, no sé si era de Sony o la de Bethesda. Sí, dijiste, tengo una mala noticia para vosotros, chavales. Me comí no sé qué galletas de dinosaurio. A ver, eso tiene una explicación. O sea, es la segunda vez. Tiene una explicación criminológica. Que tenías hambre. Aparte de eso. Sí. Esas putas nos las regalaron, ¿os acordáis? Sí, sí, en verdad, una verdad. Caja de cartón. Fue un bonito sequio, ¿eh? Cada vez que venía aquí siempre las veía y dije, joder, esas galletas hay que comerlas algún puto día porque esto si no se... Bueno, pero las fuimos comiendo semana a semana. Bueno. Todos los viernes comíamos galletas de dinosaurio. Yo creo que fui de los que más comieron. Además, tengo que decir que fue una época muy feliz aquí en el Complejo de Aranda. Entre las galletas y el whisky. A ver, entendedme, soy un humano atractivo, pero soy humano. Vale, entonces, cada día que pasaba por allí siempre veía comida, joder, siempre era luchar contra la tentación. Y dije, pues qué cojones, me las voy a comer. Aparte, una cuota de esas galletas también era mía, ¿no? ¿O no? Sí, sí, una cuota era tuya. Pues eso, o sea, sí, no, yo, dos galletas. Yo no, comí mi fue cuota. Fue más legal, porque una... no fue comer algo de Gaspar, sino que comiste una cuota, no todas las cuotas. No, pero no se las comió pero todas. Pero bien visto, Jorge, tío, me has pillado. Pero sí, me acordé y dije, hostia, mira que en el fondo... En todo caso, pues quedó ahí, la cosa. Quiero decir, la gente se preguntó. Bueno, fue algo de estómago. Y... Así que más o menos van por ahí los tiros. Bueno, vamos a hablar de lo que es la noticia máxima de este mes, ¿no? Que es el E3 2018. Y ya sabéis, es el evento más importante de industria del videojuego, donde se presentan las cosas más importantes, desde videojuegos hasta videoconsolas y otros productos, ¿no? Entonces, como todos los años, en el Complejo Anda vamos a hacer un seguimiento activo de esta feria. Vamos a retransmitir todas las conferencias en directo. Es decir, en el justo momento que se lleven a cabo allá en Los Ángeles, nosotros estaremos emitiendo en rigurosísimo directo a través de nuestro canal de YouTube de Complejo Anda TV. ¿Qué pasa, Gaspar? Iba a decirte, no, perdona. El E3 no es importante. Lo importante son las dos semanas previas con las filtraciones. Bueno. Que luego vais al E3 y no te sorprende nada. Bueno. Yo creo que ha llegado un punto en que las compañías se han visto perjudicadas por las páginas web, ¿no? Que al final filtran muchas cosas sin ningún tipo de, entre comillas, y redundantemente filtro, ¿no? Es decir, empiezan a filtrar historias sin confirmarlas por ninguna parte. Víctor, y es que eso son visitas. Pero a mí, ¿sabes qué pasa? A mí después, esto que voy a decir es súper polémico, pero a mí después no me pueden decir, mira, yo soy un periodista. No, no. Un periodista contrasta una información. ¿Y cuántos periodistas hay realmente trabajando en el videojuego? Supuestamente. Pero que digan que son periodistas, unos cuantos, Que digan que son periodistas, son unos cuantos. Pero vamos a ver. Pero quiero decir. Eso es importante. Que a mí me parece grave eso. Es decir, publicar una información sin contrastarla. Eso es de primero de periodismo. Sí, sí, de pero del primer día de clase. Pero vamos a ver. ¿Sabéis? Han demostrado que no saben usar Google. Joder, han publicado horarios de conferencias. Pero bueno, pero vamos ¿sabéis a ver? Que el 90% de las filtraciones son mentiras, no son filtraciones. Debéis tener en cuenta una cosa. Aquí se trata de que la gente pinche y ganar pasta con sí, las visitas. Sí, correcto, David. Nada más. Pero punto. Es que eso es la moral periodística o la deontología periodística. Pero, eso, pero eso vamos no a ver. Una supuesta filtración a una compañía le vale oro. ¿Por qué? Porque en un E3, un juego más o menos que a lo mejor no es top, se va a perder en la vorágine de anuncios. Si lo filtras dos semanas antes, estás dos semanas o tres o cuatro días hablando de ese juego. Y si es al contrario, es una filtración de la hostia y luego resulta que es falso, todo lo contrario. Pues por eso te digo, el 90% de las filtraciones, supuestas filtraciones, no lo son, pero siempre hay alguna. Flaco favor les hacen. Nah, yo no lo veo así. A mí hay dos cosas que me fastidian del periodismo de videojuegos. Una es esta. No contrastan información. Y la otra es el fanatismo por una marca. Porque un profesional no puede mostrar fanatismo por una marca. Tiene que ser medianamente imparcial. A mí eso me jode mucho, la verdad. En periodismo profesional, os digo. Y se ve muchísimo. Bueno, en todo caso, sí que es cierto que existe un poco esta cuestión últimamente, ¿no? El tema de los rumores y tal. Yo normalmente desconecto la semana justo antes de E3, desconecto de todos los medios y tal. Me olvido un poco para luego llegar al E3, sino llevarme una opinión de lo que realmente sea el evento. Te pierdes mucho, te metes en 4chan y ves unas barbaridades de... ¿En 4chan? Se inventan unas películas que flipas. Sí, me imagino. La coña es que una de cada 100 a veces lo clava y dices tú, joder, claro, hombre, ¿de dónde sacaría la info? Estadística. Bueno, vamos a continuar con el anuncio del E3. Decíamos que vamos a retransmitir todas las conferencias del E3 en nuestro canal de YouTube, Complejo Anda TV. Estaremos en directo, os ofreceremos las imágenes del evento y lo comentaremos por encima, como suele ser habitual. Pero ¿qué pasa? Somos conscientes de que muchos de vosotros pues tenéis familia o tenéis vida o queréis dormir. Cosas mejores que o incluso tenéis vida, dormir, trabajo, hijos o historias de estas, ¿vale? Entonces, que sepáis que... Que nos parece fatal que no sigáis nuestra conferencia. Las conferencias quedarán colgadas en nuestro canal de YouTube para que podáis ver en diferido. Os voy a comentar los horarios, ¿vale? Nosotros lo que vamos a hacer es empezar las conferencias media horita antes, cada una de estas, ¿vale? Para así comentar... grosso modo, pues que nos esperamos de la conferencia en sí, estar preparados y todo eso, y así que os dé tiempo a ir metiéndose en el vídeo, ¿vale? En el directo. Las conferencias van a ser en los siguientes horarios. El día 9 de junio, que es exactamente mañana, cuando se está haciendo este programa, a las 8 de la tarde es Electronic Arts. Empezaremos a las 7 y media, ¿vale? Este podcast que estáis escuchando se va a subir en lugar de un lunes, como es habitual, lo vamos a subir mañana sábado, es decir, oyente del podcast que nos está escuchando ahora mismo, que sepas que hoy, ahora mismo, que acabas de descargar el podcast, hoy a las 7:30 de la tarde, conferencia de Electronic Arts con el Complejo de Anda, en el Complejo de Anda TV. Lo puedes ver en directo con nosotros. Vale, siguiente conferencia, día 10 de junio, domingo, Microsoft, 10 de la noche, hora española, peninsular. 11 de junio, Bethesda, esta sería la madrugada, ¿vale? La madrugada del domingo al lunes, sería a las 3:30 de la madrugada. A las 5 de ese mismo día, a las 5 de la madrugada de ese mismo día, conferencia de Devolver Digital. A las 7 del día siguiente, es decir, del lunes ya, 7 de la tarde, conferencia de Square Enix. Ojo, importante, porque Square Enix no siempre hace conferencia en el E3. Solo lo hacen cuando tienen que presentar algo relevante. ¡Yuhu! Más DLCs para Final 15. Cierto, un pequeño apunte. He visto esta semana en Game la ficha de Final Fantasy VII Remake para PS4 y One. Sí. Y que Game haga eso es muy extraño. Y en GameStop salió también para One la ficha. Sí, que igual es sorpresa. Bueno, sí, también habían puesto el Duke Nukem en su momento, joder. Bien, vamos a continuar. El mismo el lunes 11 de junio, a las 9 de la noche, está la conferencia de Limit Run Games, que es una compañía estilo Devolver Digital de publicación de juegos independientes, ¿no? Luego, a las 10 de la noche de ese mismo día, Ubisoft. Ya veis que el lunes es un día cargadito, ¿eh? Y después, a las 12 de la noche, ya sabéis, las 12, que coincide con la madrugada de entre lunes y martes, PC Gaming Show. A las 3 de la mañana de esa madrugada, Sony. Y a las 6 de la tarde, de lo que sería el martes, Nintendo. O sea que estás muy pendientes de, concretamente, más concretamente, de lunes y martes, porque van a ser días bastante cargados, ¿vale? Estaremos bastante ocupados esos días. Así que, lo dicho, ya sabéis, media hora antes estaremos para empezar las conferencias. Y os recordamos que hay un post oficial del E3 2018 en nuestro foro, en complejoanda.foroes.org. Tenéis el post oficial donde hay información relevante, vienen los horarios, viene enlace para poder ver estas conferencias en el canal de Complejo Andy y también enlaces directos a los medios oficiales. Por otra parte, en Twitter vamos a utilizar el hamster E3landa como todos los años. E3landa todo junto y podréis escribir en este hamster y nosotros leeremos vuestros comentarios en directo como viene siendo habitual, ¿vale? Esperamos ver muchísimo movimiento en nuestro canal de Discord sobre las cuestiones de E3. Tenemos un chat específico para hablar de E3, lo tenéis ahí. Y esperemos todos vuestros memes y todo vuestro feedback durante las conferencias. Así que os esperamos. Va a ser, ya os digo, un fin de semana y, bueno, principio de semana bastante cargados, pero esperamos contar con todos vosotros y con todas vosotras, ¿vale? Y ahora sí, sin más dilación, bueno, nos hemos tendido mucho, nos vamos ya con la actualidad, ¿eh? ¡Noticias! Vamos a empezar hoy hablando de Don't Nod, que son los creadores de Life is Strange, porque esta semana han anunciado un juego que nadie se esperaba. Ya sabéis que está en desarrollo Life is Strange 2 y que acaban de lanzar Vampyr. Y han anunciado un juego que se llama Twin Mirror, un nuevo videojuego narrativo, muy al estilo de Life is Strange, pero mucho más realista en lo visual, en el que manejamos a Sam, que es un hombre que va de viaje a un pueblo de West Virginia y que va a asistir al funeral de su mejor amigo. Durante el transcurso de lo que es el prólogo del juego, pues el tipo, de repente, en un cierto momento, se va a dormir y se despierta ensangrentado y cerca de un cadáver. Y entonces el tío no sabe qué pasó. No sabe. Es consciente de que es posible que haya cometido un asesinato, pero no sabe qué ha pasado. Ha perdido la memoria de ese tiempo, ¿no? Y entonces el juego consiste en descubrir qué ha pasado, si realmente somos el asesino y todo esto. Y lo más curioso es que para descubrirlo tendrá que hacer una especie de viaje interior en su mente, ¿no? Es muy interesante el juego. Eso me recuerda al juego de Quantic Dream Fahrenheit, ¿no? No era parecida la trama, era muy parecida. Sí, como tenga el mismo final. Bueno, no hablo de eso, me refiero que la premisa era exactamente la misma, hace tiempo que lo jugué. ¿Cuál? Perdona, estaba absorto en otras cosas. De repente despierta en un sitio, ve que hay un cadáver que tiene un cuchillo y está manchado de sangre. No sabe si ha sido él. Fahrenheit. Bueno, estoy diciendo, ahora que lo comento, en el tráiler realmente no se ve, creo que no se veía el cadáver, pero sí se ve al tío que se despierta cubierto de sangre y no sabe si él ha hecho algo malo. Es un sueño todo. Pero bueno, el caso es que el juego pinta muy bien. Ya sabéis que se espera que este juego sea un poco como Life is Strange, narrativo, ¿no? Un poco también del estilo de los juegos de Quantic Dream, ¿no? Así, pues con Quick Time Events, narrativa, etcétera. La verdad es que este estudio, no sé, lo lanzaron en su día Life is Strange, la precuela, lanzaron la Vampyr. La precuela creo que no es de ellos. Puede ser. Creo que no es de ellos. Entonces me estoy equivocando. Vampyr, que salió hace nada. Y ahora este juego, los tíos están a full. Y Life is Strange 2, tan grande es Dondo. Bueno, pero están haciendo El estudio creció. Sí, está anunciado ya. Ya lo dijeron. De hecho, salió esta semana. Y aparte, Vampyr es muy diferente al resto de sus juegos. No tiene nada que ver con Life is Strange. De hecho, una cosa curiosa es que este juego nuevo, el Twin Mirror, el publisher no va a ser Square Enix, sino que va a ser Bandai Namco. Así que bueno, también vemos un poco que este estudio pues trabaja para diferentes publishers y bueno, la verdad es que hacen juegos de buena calidad, así que la verdad es que tienen buena pinta. Este juego va a salir en Xbox One, PlayStation 4 y PC en 2019, pero todavía no han dado una fecha concreta. Entonces, bueno, habrá que esperar a ver qué comentan y a lo mejor vemos algo en el E3, ojalá. Bueno, vamos a ver qué sale de aquí, pero que decía David, este estudio es muy prolífico, fíjate. Lo petaron con el Life is Strange y de repente se abrió la veda de un montón de cuestiones. Es más, incluso no pueden asumir todos los desarrollos que tienen en cartera. Porque, por ejemplo, esa cuestión de Life is Strange, que desarrollaban esa expansión, otro estudio diferente a ellos, Storm, que para que ellos pudieran estar pendientes del Vampyr. No es expansión, es precuela, juego independiente, Bueno, yo lo vi algo así. No lo llamé precuela o secuela porque desconocía un poco el tema, pero como no viene acompañado de dos, pues di por hecho que sería una especie de expansión o algo así, ¿no? Pero bueno, el caso, lo que digo, que realmente se les pasará aquí que mucha barca poco aprieta, ¿ves? ¿Tú qué opinas? Yo opino que me recuerda un poco al síndrome de los creadores de Walking Dead. O de Crytek incluso, ¿no? Sí, bueno, creo que es diferente, pero el nombre del estudio nunca me sale. Total Games, ¿no? Sí. Ah, bueno, pero esto es aparte de hacer historias, saben hacer jugabilidad también. Vale, pero me refiero que si siguen con esa temática de hacer juegos con mucha carga narrativa y demás, claro, al principio sorprende, la segunda vez sorprende, la tercera igual ya no tanto, ¿no? Quiero decir, hacer ese tipo de juegos de manera, casi diríamos, como si fuese una cadena de montaje, al final tiene su cierto peso. Es verdad que con Vampyr se han desmarcado mucho de su estilo original, porque es un juego, pues, insisto, que va por otros derroteros, pero sí, yo estoy un poco con Víctor. Cuidado con estas cosas, porque al final a lo mejor les pesa más de lo que piensas. A ver, es que te iba a decir eso. Su segundo juego grande rompe completamente con la temática del primero. No es el caso de Total Games, que es de sus 20 juegos. Sí. Todos están con el mismo patrón. De todas maneras, no hay nada diferente en ellos. Claro, Vampyr también tiene mucha carga narrativa, O sea, sí, pero bueno, es un... Es una aventura o un RPG o algún toque de acción o tal. Es un juego completamente distinto. Lo importante es que el juego esté bien hecho. Que no sea, pues, eso, cadena de montaje como los de Telltale. Eso es. Si el juego está bien hecho, da igual que sigan sacando juegos en esa dinámica. Porque tú recuerdas, Jorge, tú habías hablado en su día Parque Jurásico de Delta Games, que fue una auténtica bazofia de juego. Sí, yo conste que yo lo jugué, pero era un juego mediocre. O sea, no es que sea una grandísima mierda, pero como videojuego no suponía ningún tipo de reto a nivel de aventura gráfica y el juego era muy mediocre. Salen dinosaurios. Pero bueno, yo me lo acabé y la verdad es que era prescindible. Sí. Como la mitad de su catálogo. La realidad es que solo me gustaba porque era de Parque Jurásico. Salían dinosaurios y decías, pues coño, eso es interesante, ¿no? Tenían los derechos de la banda sonora, creo recordar, y tal. O sea que molaba. Pero bueno, aparte de eso... Bueno, y ahora vamos con una batería de noticias rápidas, ¿vale? Voy a hacer unos comentarios de ciertos anuncios que se han emitido. Con musicote, Jorge. Efectivamente. Más que nada porque, bueno, ya sabéis, semana antes del E3, pues hay anuncios y tal. De hecho, me he dejado muchas cosas fuera. He cogido lo más relevante, por así decirlo. Y vamos a empezar hablando de Days Gone porque ya tiene fecha de lanzamiento. La verdad es que la manera de anunciar la fecha fue un poco así como... No sé, descafeinada, ¿no? Bueno, se comenta que saldrá el 22 de febrero. 22 de febrero. Bueno, que fue más o menos, ahora no lo recuerdo bien, ¿vale? Pero principios de año, más o menos como cuando sacaron God of War, ¿no? Que lo sacan el primer trimestre del año, que será su juego para llenar el primer trimestre. Pero God of War no salió en febrero. Salió en abril. Pues en el primer trimestre más un mes. Sí. Principios de año, quiero decir, ¿vale? Pues este será su juego para cubrir esa franja, a lo mejor, ¿no? Junto, bueno, no sé si el Spider-Man sale este año. Sí, o, este, está sí, confirmado. Bueno, pues entonces sí, este es el juego, el primer juego de 2019. Y nada, bueno, pues esta es una primera noticia sobre el tema. Days Gone, ya sabéis, ese juego de zombies que nos enseñaron en L3, que bueno, tenía una pinta así interesante, pero parece que se retrasó más de lo debido, ¿no? Parecía que iba a salir antes de God of War y al final salió God of War antes. Pues no sé qué decirte, si es un juego que se ha retrasado por problemas de producción o simplemente que... A ver, es un juego bastante grande a nivel de producción, es un triple A potente de Sony. Yo me he comido gameplays a saco, a mí es un tipo de juego que me encanta, esto es supervivencia y optimiza recursos, pero tengo la sensación un poco de Oscar, de que lo han retrasado básicamente para dosificar el calendario. Yo creo que posible. También. Es que, a ver, desde el primer vídeo que mostraron aquel en el que después los desarrolladores confirmaron que estaba trucado para ver así un poco la espectacularidad de tanto zombie persiguiendo al protagonista, aquello se veía que era algo bastante temprano. Era un juego que suponíamos que iba a tener un desarrollo largo y que no iba a salir inmediatamente. Sí. Se podía especular entre finales de 18, principios de 19, pero entraba en el rango de fechas que yo creo que todo el mundo dábamos por hecho. No creo que haya tenido problemas en plan retrasos y problemas en la producción, sinceramente. Pues yo creo que sí, porque después de que habían publicado esos vídeos para catar feedback y no fue precisamente el mejor del todo, y el juego, hombre, en los vídeos se ve un poco genérico. Se ve un poco sin alma el juego en sí, yo entiendo. Veo casi normal que hayan cogido y hayan dicho, igual era un juego para, yo que sé, octubre o noviembre, y le han dado 3 o 4 meses de margen para, joder, para pulirlo un poco. Yo creo que le hace falta al juego dotarlo un poco de personalidad, me da impresión. Este juego ya hace muchos años que se anunció, y bueno, varios años quiero decir. De hecho se anunció antes que God of War, un año antes, y sale un año más tarde, ¿no? O sea, es curioso. Bueno, vamos con otra noticia. Total War 3 Kingdoms se retrasa. El juego, ya sabéis, el Total War que va a ir sobre China, sobre la China antigua, pues se retrasa hasta primavera de 2019. Y bueno, este juego, la verdad es que tiene muy buena pinta porque yo creo que alguna vez lo comentamos aquí que molaría un God of War, digo, un Total War de China. Y este juego lo que hace es incluir la mecánica de héroes. La mecánica de héroes que cogieron en los Warhammer Total War la aplican a este juego, entonces nuestro ejército tiene héroes chinos que saben kung fu y mola. La verdad. A mí también me gustaría un God of War en China. Un God of War en China molaría, ¿eh? No, pues sí, pero. Pero primero que terminen la mitología nórdica los dos juegos que faltan. Si no, que matar, tiene que ir matando también, los dioses por orden, ¿vale? O sea, primero Occidente y luego ya va a Asia. Y luego los Borbones. Y luego los Borbones también. Bueno, total, que este juego, pues ya sabéis. Entonces, espera, perdona, pero entonces el último juego de esa supuesta trilogía acabaría en la edad actual. Claro, joder. El mago final que usó. Digo, el mago final que usó un elefante para dar todo el golpe. No, lo digo a trabajar, así ya se mueren. Bueno, total, este Godo. Este Total War. Le quita la paga y se muere. Este Total War, que es uno de los juegos principales de Creative Assembly, pues la verdad es que tiene muy buena pinta. Va a ser el Total War más importante desde Warhammer. Ya sabéis que acaba de salir uno sobre Britannia, pero yo creo que este es todavía un proyecto más grande. Así que eso, pues ya sabéis. Vamos con otra noticia rápida y vamos a hablar de Just Cause 4 porque Sting ha filtrado... ¿Sting? ¿El cantante? No, sí, Sting. que a mí me encanta Sting. Nunca he escuchado... Yo nunca he escuchado su música. Es el nombre de su nuevo disco. Pero me gusta todo lo que representa. Su música no lo he escuchado nunca, pero me encanta Sting. Joder, ¿nunca escuchaste de Police? Sí, joder. Es una referencia... Es un cuate de la película Zoolander. Yo a Sting no lo he escuchado mucho, pero su tienda de videojuegos me mola un montón. ¿Quién había ha sido una la mazagatos que decía, no he leído nada, pero me parece un gran escritor o algo así. Algo así, sí. Pues bueno, es igual pues, que tiene una gran opinión que Hansel en Zoolander. Sí, Hansel. Yo su música nunca la he escuchado, pero me encanta lo que representa. Y a la mierda. Bueno, Just Cause 4. Steam, la tienda de Valve, ha filtrado sin querer el juego. Además, fue una cagada importante porque lo pusieron entre los anuncios, entre las novedades. Just Cause 4, precompra. Y al poco rato lo quitaron, ¿no? Just Cause 4, que ya sabéis que en aquel papelito de Walmart donde se veían, aquel pantallazo donde se veían todos los juegos, pues estaba Just Cause 4, ¿no? Así que se va cumpliendo la profecía. Y parece que lo veremos en el E3, pero casi seguro. Mira, me interesa más un cambio de sexo que Just Cause 4. En serio, a mí un juego más mareante y aburrido no me va que me saga. He echado en... Es que... Buah, puedes no, hacer no, explosiones, pues, muchas no, ya, explosiones. Pero es que al final, luego seguir verdad, haciendo explosiones. Me resulta una saga cargante a más no poder. O sea, juegas medio, ojo, qué divertido y tal. Pero cuando pasan, no sé, 2-3 horas, es que te da puto dolor de cabeza el juego, en serio. No puedo con esta saga, de verdad, lo siento. Me declaro enemigo oficial de Just Cause. A mí, la verdad es que nunca he jugado en Just Cause porque no me atrae el estilo de juego. Pero bueno, oye, para los que les guste, pues mira, una buena noticia, ¿no? Que luego había otra saga de Mercenarios, ¿os acordáis de Mercenarios? Que era de EA, que EA enterró el estudio que la hizo. Otra igual, que no pudo comentar. ¿Había sido Pandemic? Sí, había sido Pandemic, sí. Bueno, vamos con otra noticia breve. Y vamos a hablar de Tecmo Koei, porque han anunciado Dead or Alive 6. Este juego que, la verdad, yo no me esperaba que fueran a sacar uno ahora, ¿no? Va a salir en Xbox One, PlayStation 4 y PC. Ya han lanzado un primer tráiler del juego. Se ve bastante bien y tal. Bueno, ya sabéis de qué pie coge esta saga. Es saga de lucha muy, muy conocida. Y según han comentado, llegará a nuestras tiendas a principios de 2019. No han dado una fecha definitiva, pero sabemos que 2019 tendremos este juego. Y por otro lado, pues seguramente en el E3 veamos algún video gameplay del juego y enseñando un poquito de qué... ¿Cuáles son las novedades, ¿no? Y por cierto, para añadir y completar un poco la noticia, porque lo leí Eva así por encima, en otros lados, que se van a cortar con el aspecto a las mujeres esta vez, y no es broma. Bueno. Ya no van a mostrarlas con tan poca ropa ni tan despamparantes. Entonces bueno, ya no lo quiero. Era uno era de los juegos más pajillitos de. Solo me interesa. Y imagino que tal como está ahora todo el follón que hay en las redes con ese tipo de temas y tal, habrán dicho, bueno, vamos a reducir un poco de pecho para que no haya follón. Bueno, ya si habéis visto... A mí es visto... una saga que me gusta, me parece bastante... A ver, no al nivel de Virtua Fighter, pero sí, sigue un poco su línea en combos y tal, me gusta bastante. Si habéis visto el vídeo, el personaje femenino que sale, Kasumi lleva un traje de surfista de los tobillos de los pies al cuello. Bueno, pero no sé si eso no era normal en la saga. Seguro que habrá un traje secreto donde enseñará más carne que la carnicería, claro, de. Eso al final vestir. Siempre lo hay. Eso es un juego orientado sobre eso. Si no, los japoneses gripan. Claro. Mientras los DLCs no valgan más de $1,000 como los del 5 en Steam. Bueno. Es un videojuego pensado para el público japonés que les encanta esas movidas porque son el público pajillator. No menosprecies, es una gran saga de lucha. Sí, sí, pero bueno, pero el caso es que hacen llevo que oye, esta práctica. A mí los trajes de las chicas de Dead or Alive también me gustan. No sé por qué discriminas al resto del mundo enfocándote solo en Japón, ¿eh? No, pero bueno. No me discrimines. ¡No me discrimines! Me cago pero, en la puta. Pero ellos cuando hacen el juego piensan en Japón, no piensan en ti. Sobre todo piensan bueno, en Japón. Bueno, anda que no piensan en todos lados. A día de hoy ya no lo sé. Bueno, total, que ya sabéis, Dead or Alive... Principios del año que viene lo tendréis en vuestras tiendas, así que ya sabéis. Y nos vamos con las noticias de los oyentes. Ya sabéis, hay dos agendas en el Complejo Holanda. Está la agenda, digamos, habitual de los medios de prensa mainstream, donde te enseñan estos anuncios del E3, donde todo es pelea, donde todo es... Y no está contrastado. Y no contrastan información. Y luego está la agenda de los oyentes. Esas noticias que a lo mejor son más pequeñas, a lo mejor no tienen tanto barullo, tanto humo encima, pero que a vosotros os interesan y nos enviáis pues para hacer este programa mucho más plural. Y vamos a empezar con una noticia de Rubén Carmona. Y nos dice... Buenas, Jorge. Te escribo para comentarte esta noticia. Resident Evil 7 para Switch en la nube... abre una interrogación ahí. Y dice... Cuando me enteré de la noticia al principio me ilusioné con este anuncio, pero una vez leí la misma me quedé patidifuso. Resident Evil 7 en la nube y se ejecuta mediante streaming... Y después el precio, $20. Y me volví a preguntar, ¿pero no está mal el precio? iluso de mí, el pago es por el uso del servicio durante 180 días. Pasado este tiempo, desaparece el título. Lo de Capcom no tiene nombre. Primero los Mega Man, que no vienen en el cartucho y que hay que descargarlos, y después esto. Esto me recuerda a la aplicación que podías streamear lo que se ejecuta en PC. Miedo me da el giro que pueda tomar Nintendo Switch con este tipo de políticas. Suscripciones por títulos con fecha de caducidad. A mi parecer, Nintendo no es el camino. Un saludo, gente, y seguid así. Y bueno, y nos deja el enlace de la noticia que bueno, era del portal Eurogamer. Bueno, yo quiero comentar una cosa con respecto a esto. Vale, me leí la noticia y este juego es para Japón. Esta versión del juego en la nube es para Japón. El juego, vale, el equivalente son 2.000 yenes, que es el equivalente a $15. En euros deben ser unos 7, 14 euros o así. Más 15 o menos. También. O 15, por ahí debe ser. Bueno, el caso es que este juego va a salir solo allí. De hecho, no está traducido en inglés, según han comentado. Y tiene este tema, que si pagas ese dinero, son 180 días que tienes el juego, ¿no? Que bueno, que te da tiempo a acabártelo, en 180 días. Me sobran 179 y medio. Sí, está claro. Pero el caso, y viene con todos los DLCs, ¿vale? El caso es que, bueno, yo creo que este primer lanzamiento así en la nube es un globo sonda. Realmente no ha sido anunciado para el resto del mundo, ¿no? Y yo creo que es la típica jugada que hacen las compañías pues para comprobar si funciona en su mercado, porque sí que es verdad que Japón cada vez absorbe más contenidos de streaming, desde los cómics hasta todo hoy en Japón es en streaming. Y bueno, parece que están intentando meterse en ese mercado y evidentemente si funciona van a intentar exportarlo, ¿no? O hacerlo con más juegos. Esto es así. Yo voy a decir una cosa que me jode bastante. Hubiese preferido un Resident Evil 7 hecho de forma nativa en Switch. Creo que hacerlo así capas una de las ventajas de la consola, que es poder llevártela a cualquier sitio y jugar en cualquier sitio. Y hablando del juego en sí, he visto comparativas y demás, y se ve bastante perruno, ¿eh? Se ve incluso peor que la versión de One, que ya es mucho decir. A mí es un modelo que no me atrae en absoluto, pero bueno, entiendo que quizás tiene su público, que a fin de cuentas es Resident Evil 7 en Switch, eso no se puede negar, pero a mí es un, digamos, un giro de timón que no me termina de convencer del todo. Yo iba a decir, me parece una mierda enorme, o sea, me parece un error, sobre todo del hecho de cuando la propia Capcom te dice que tengas cuidado con las partidas, que no te asegura que la puedas guardar siempre. O sea, te puede fallar el streaming jugando y te quedas sin todos los datos de la partida. Claro. O sea, joder, Oscar, no puedes aguantar la misa 2 minutos. ¿Qué te estamos hablando? Joder, deja de mirar el foro y mira otra cosa. Bueno, en realidad hay un tema aquí. Y aparte, bueno, iba a comentar. Ya me se evita si dio algún juego en la nube igual que en Switch antes. Me parece que Phantasy Star Portable 2 tiene versión en nube en Vita y en Switch, por ejemplo. Creo que Dragon Quest Online también va en la nube. Hay que hacer una cosa, que es que lo que comentaba Jorge al principio tiene razón. Si os fijáis, la mayor parte de experimentos que suelen realizarse en general, sobre todo las compañías japonesas, es precisamente allí, lanzando solo en Japón. ¿Cuántos productos hay que son súper curiosos del mundo del videojuego que jamás han llegado aquí y después de repente nos enteramos de que existían y de hostia, si había una versión que podías descargar desde satélite, etcétera, ¿no? Estas clásicas cosas que han pasado en el mercado japonés. Y si os fijáis, si también sale este juego en un contexto en el como muy de tapadillo, ¿no? Realmente se dan cuenta los medios anglosajones y publican la noticia a todo tren ante la posibilidad de que llegara también a Occidente, pero no ha sido el caso. Yo lo que creo es estoy un poco en la postura de Jorge. Me parece que es el globo sonda de Capcom para ver si los servicios streaming con un modelo de suscripción para un único juego les iba a funcionar. Para ellos el mercado japonés entiendo que es un mercado significativo y que lo pueden comparar a lo mejor en determinadas cifras con otros como el europeo o el americano, y supongo que lo harán por eso. Particularmente yo creo que es una mala fórmula. ¿Por qué? Porque estás ofreciendo un servicio de streaming por un juego con una cuota que al final lo que es el juego en sí para cualquier otra plataforma es 3 veces eso y lo tienes de forma perpetua, es decir, no te va a caducar ni nada por el estilo, y todos esos problemas que implica, más lo que comentaba David, ¿no? La cuestión de la portabilidad, o sea, está escapando a Switch la cuestión portátil. Pero ¿qué pasa? Que este port, por así decirlo, no podían hacerlo en PlayStation o en Xbox, ¿no? ¿Por qué? Porque el juego ya está disponible. No carecería de ese atractivo. Yo creo que ellos han leído que se está produciendo mucha venta de software en Nintendo Switch y han dicho, oye, que la consola lo está petando en software, vamos a ver si la podemos colar con esto, a ver qué tal funciona, ¿no? Tengo esa teoría. Luego, por otro lado, esta semana hubo declaraciones de Yves Guillemot, ya sabéis, el presidente de Ubisoft, en las que comentaba que él cree que la... Y esto lo he añadido yo. Que él cree que la próxima generación de consolas va a ser la última de consolas tradicionales. Es lo que él mantiene. Y lo cree porque él opina que vamos a pasar al streaming. Que los videojuegos van a pasar al streaming. Y que, de hecho, él considera que es algo positivo para la industria AAA. El tema del streaming. Y esto va en consonancia con lo que está intentando hacer Microsoft. De hecho, ahora mismo no recuerdo el nombre responsable de Microsoft, pero el caso es que él decía que a él le importaba más que la gente que juega Minecraft en Xbox One, le importa a la gente que juega Minecraft en general, en cualquier dispositivo, y que su sueño es que cualquiera puede jugar a cualquier cosa en cualquier dispositivo, ¿no? El caso es que me da la impresión de que la industria va en este camino. Lo que pasa es que yo veo en el tema de Capcom equivocada la idea de que por un solo juego tengas que pagar una cuota tan alta de streaming, ¿no? Yo creo que el futuro serán servicios como Netflix en los que los videojuegos pues tengas un amplio catálogo por una cuota mensual. Y me da la impresión de que esto va a ser así dentro de muy poco. O sea, en pocos años yo creo que la industria va a cambiar y tenemos que hacernos la idea. Yo un juramento de sangre aquí, ¿vale? Yo solo veo porno en streaming, nada más. El día en el que la industria del videojuego se pasa al streaming, yo me bajo del puto barco. Se acabó. Se acaba el complejo Holanda, porque ya no vamos a tener juegos que analizar. Lo digo en serio, yo me bajo del barco. Yo también. No, bueno, pero clarísimo. Si te fijas, siempre dicen, lo plantean, lo que dice el presidente Ubisoft, por ejemplo, nos marca un marco temporal, lo hablamos igual de 8 años en adelante. O sea, con las condiciones actuales, no es plenamente disfrutable un streaming, por lo menos en España. Yo entendería. ¿Que no? Un videojuego online, por streaming. Un videojuego por streaming. Sí, hombre. No en todas las conexiones. Hay casas con bueno, ADSL. Gaspar, pero, esto no es Japón, tío, que tiene un giga de media en todos lados. A día de hoy es viable. Hay conexiones en España de que hecho, lo permiten. Otra sí, cosa es que la gente pueda acceder a ellas, pero bueno, sí que las hay. Bueno, eso te digo. Pero ya no solo eso. Si te fijas, siempre dicen lo mismo. En un plazo temporal, en 8 o 10 años, pues sí. Es probable que todo el mundo tenga mínimo una conexión de 500 gigas, si sea la puta hostia. Pero Gaspi, te recuerdo... Y la cultura wifi sea mayor y sí, más velocidad. Te recuerdo que OnLive, que salió hace 4 años, ¿vale? Ya era casi plenamente disfrutable. ¿Y dónde está hace enterrado hace 4 eso? Años. Pero no te estoy hablando de que esté enterrado, no. Te estoy diciendo y que tenía hace un impulad bastante grande. Bueno, pero hace 4 o 5 años de eso. Y era perfectamente operativo. Es más, hace 10 había una web, existía una web de videojuegos que te permitía el juego en streaming. Es decir, yo jugué a Hitman 2 en PC gracias claro. a esa web, sin tener el Hitman 2. Es algo que se puede hacer desde hace mucho tiempo. Es perfectamente claro. viable. Y si se podía hacer también, existirían los Netflix en videojuegos en streaming. Y no existen porque no es plenamente funcional todavía. No existe porque la gente tenemos... no quería jugar así, no, claro, Gaspar. Te estoy diciendo que yo pude jugar perfectamente un juego como Hitman 2. Gaspi, vale. Tenemos el Game Pass, que es... digamos, pero ahí te descargas el juego. Vale, Gaspar, pero déjame terminar. O sea, digamos que el paso al streaming es aún demasiado radical como para darlo de forma completa. Tiene que ser algo escalonado. No puedes de repente decir, toma, se hizo el streaming de juegos. Porque la gente no sabe cómo te va a reaccionar. Claro. Eso es poco a poco. Eso es así. Además, tampoco está demostrado de ninguna manera que el salto al streaming sea una cosa que es radical. Es decir, ¿qué pasa si salen los servicios de streaming? Y bueno, pues hay determinado público, imaginamos un porcentaje decente. Ojo, que, yo no estoy en contra del streaming. Porcentaje, digo que ahora mismo lo considero disfrutable. Déjame terminar. Yo sí. A lo mejor imagínate que un porcentaje decente del público dice, bueno, pues mira, yo paso de máquinas y de físico y estas historias y me pongo con el streaming, no me complico y tal. Y existe otro amplio porcentaje que dice, no, yo paso de streaming, yo quiero mi colección de juegos. Eso puede pasar perfectamente y que al final los dos servicios convivan como siempre ha sido. Pero esto es peligroso, porque claro, dice Yves Guillemot, que por cierto, su inglés es muy asqueroso. Dice, sí, pero al menos lo habla, al menos lo habla. Dentro de X tiempo, streaming. Pero claro, tú piensas en la postura de Microsoft, Nintendo y Sony. Ahora está la moda esta de sacar un hardware. X tiempo después sacar un hardware modificado. Jugar con eso, jugar con la tecnología, incentivar a la gente. Claro, si al final el futuro de los juegos es solo por streaming, te hace falta pues un hardware muy, muy simple. Claro. Te hace falta una mierda. Entonces, eso es lo que él comenta. Claro, es que al final eso trastocaría todo el mercado. todo el mercado. No solo la forma de jugar, sino también la forma de comprar hardware. Mira, yo voy a hacer un Nostradamus aquí, David. No es una porra esto, Oscar. No vale. Tienes que apuntarlo. Pero voy a decir algo. ¿Y si la posibilidad que se plantea a corto y, o, perdón, a medio y largo plazo es que las compañías desde este momento presenten dos hardwares? El hardware de la consola de toda la vida y tal, para el jugador clásico habitual, y el modelo PlayStation TV. Imaginaos, un modelo pequeñito que simplemente te alberga una conexión, viene con un mando o dos mandos y te sirve para conectarte al servicio de streaming que ofrecerá esa misma compañía. Eso puede pasar perfectamente. O incluso, es más, incluso se puede hacer de otra manera. Tú tienes tu consola, imaginaos Resident Evil 9, puedes gastarte tus 60 pavos en el juego físico y tenerlo en tu casa, o te dan la opción, mira, también puedes jugarlo en streaming, el precio es menor. Sí, pero lo que quiero decir, David, es que a lo mejor, claro, porque yo entiendo que a las compañías les interesará, les seguirá interesando a largo plazo tener su propia máquina, ya sea pues nada, un receptor del streaming simplemente pues para controlar todo el contenido que entra ahí, ¿no? Eso puede suceder. Lo que pasa, Víctor, es que... Porque si no, ¿en qué soporte lo haces? ¿En un móvil, en un tablet o en un PC? Sí, lo que pasa, ¿no?, es que si al final tiene mucho éxito el tema del streaming, te cargas completamente. Sí, claro, pero es que yo creo que las compañías terminarán abogando por eso mismo. Intentar fomentar el tema del streaming, sí, que sea más atractivo, sí, y ver cómo funciona, ¿no? Un poco el tira de floja. Si recordáis, esto sucedió algo similar cuando empezó a sacar el tema de formato digital. Es decir, se empezó con el tema de las rebajas de Steam. Muchas compañías también vieron la posibilidad de incentivar las compras con rebajas. Pero eso tampoco ha eliminado definitivamente formato físico, ¿no? Conviven. Y por cierto, nos olvidamos de PS Now, que es un servicio de streaming, a fin de cuentas. Y del de Xbox. Yo veo un problema muy grave en un tema. Las compañías siempre se quejan de que el aumento de costo de AAA no llega a cubrir costos. A veces son vendiendo millones de copias. Y venden cada juego igual 5 millones de copias a 60 euros cada juego, pongamos. ¿Qué precio le metes al streaming? Pues porque si quieres meter un servicio tipo Netflix para ser realmente atractivo, no le vas a poner 100 euros al mes. No, pero es que... Y le estás ofreciendo una compañía como Nintendo, cada lanzamiento son 50 pavos. ¿Te va a estar regalando Nintendo con la conexión de streaming todos sus lanzamientos durante toda su vida, sí, comercial? Pero espera, me parece exagerado, ¿eh? Pero ten en cuenta una cosa. De ciencia ficción. Si tú metes un servicio de streaming obligatorio para todos los usuarios de una consola, y a lo mejor, imagínate, 25 millones de usuarios van a pagar ese servicio de streaming. Y en cambio, un AAA a veces lo compra un millón de personas. ¿Qué quiero decir con esto? Que con que 25 millones de usuarios estén pagando 15 euros al mes cada uno, todos los meses durante un año, justificas muchos desarrollos de videojuegos AAA. Pero habrá gente que lo ve de otra manera, dirá. No, ¿cómo sobrevive Netflix? No puedo comprar Netflix de oferta, no puedo comprar de segunda mano. Netflix sobrevive así. Y está pagando licencias. Y la mitad de estos juegos no me interesan. Pero vamos a ver, es que yo creo que al final el cambio tampoco tendría que ser así. Es decir, sería como hacer una compra digital. Tú compras el derecho de poder disfrutar ese juego. Exacto, es que todavía. Estás comprando un servicio. Ese es el tema. Todavía no se sabe si va a ser un servicio completo o si va a ser un servicio de compra por juego. Pero si es un servicio completo, lo justificas igual. Incluso aunque sea un servicio completo, pongamos que es el caso. Yo entiendo que estas plataformas pues serán capaces de registrar el número de usuarios activos que tienen los diferentes juegos y tal. Y a lo mejor las compañías, pues, pagan al mes una cantidad porcentual a el impacto que tiene la plataforma durante ese mes. Entonces, yo no creo que todos, a lo mejor la fórmula es que no todos los juegos ganen igual, sino que ganen en función de cuánto se ha jugado o cómo de popular es este producto. Pero vamos a ver, vosotros estáis hablando de un beneficio para la que proporciona el servicio de streaming, pero las compañías... Está hablando de royalties yo, ¿eh? Vale, muy bien. La compañía que proporcione el servicio de streaming, sí, vale, lo tiene de puta madre, puede ganar mucha pasta. Pero las creadoras de videojuegos, las editoras, no van a ganar una mierda en comparación. Y los royalties. ¿Qué royalties? Eso no vale ni para pagar el pan ni los churros de por la mañana. No. Pero no te equivoques, Oscar. Es que igual es incluso más pasta. Que no, la única... Oscar, ¿tú sabes dónde sacan la pasta de verdad Nintendo, Sony y Microsoft? ¿De dónde? De los royalties. De lo que pagas por cada videojuego que compras. Tú cada vez que compras un videojuego, un porcentaje va a ellos. Pero es que si haces este servicio, David, los porcentajes de esos royalties van a bajar un montón. Pero es que los usuarios potenciales van a subir un montón también. Yo no lo veo así, sinceramente. Y una cosa, la única forma que lo veo viable es pagar una cuota mensual al que te ofrece el servicio y cada vez que sale un juego que te interese pasar por caja. O sea, es doble pago. Pero, no, yo creo pero que de no. todas maneras, esto se puede equilibrar, es decir... si realmente se ve que hay un desequilibrio brutal entre los beneficios de unos y de otros, pues las editoras, que a fin de cuentas son las que también mantienen vivo el servicio porque ofrecen los juegos, pues dirán, oye tío, quiero más parte del pastel. Entonces puede haber es que esto es un proyecto de todos, es decir, no solo el que ofrece el servicio de streaming, sino a la compañía que hace los juegos. No, pero es que entonces puede darse el hecho de que cada compañía lo haga de forma independiente. O sea, EA tiene su plataforma en PC, puede pasar, y monta su streaming, y Bethesda su streaming y tal. Exacto. Y al final vas a tener que pagar una cuota a EA, una cuota a Bethesda, una cuota a Nintendo, y si quieres disfrutar vas a estar desembolsando 100 pavos al mes. Es que yo creo que al final es mucho más sencillo. Es como si fuese una compra digital. Tú entras en la tienda de Bethesda, te creas una cuenta en la tienda de Bethesda, quiero jugar al Dishonored. Pagas lo que valga, pues 15 pagos o 10, porque ya es un juego con su tiempo, y ya puedes jugarlo por streaming. Es decir, yo lo concibo así, es una compra digital que se disfruta a través de un streaming. Resident Evil 7 en Switch realmente es eso. Pues yo lo veo más del estilo de algo en plan Amazon Prime, Netflix. ¿Te gustan series de Amazon Prime que no están en Netflix y quieres los dos? Pagas dos cuotas. Sí, lo que pasa con eso es que si saliera eso, el mercado se caería él solo. Quiero decir, al final habría una o dos compañías que tuvieran la mayoría del valor de mercado, y las compañías terceras, para no quedarse sin cuota de mercado, se unirían, que es lo que ha pasado con Microsoft y Steam, etcétera. Lo que yo creo que ocurre, o sea, tenemos que ser conscientes de que el streaming sí que es muy lucrativo. El pagar una cuota por un catálogo completo es muy lucrativo. Por eso Netflix se está comiendo a casi todas las productoras americanas. Se lo está comiendo con patatas. ¿Y qué hace Netflix? Yo no sé cómo funciona internamente, pero yo imagino que compra una licencia para distribuir tal película durante una temporada. Por eso ocurre que hay veces que hay películas que desaparecen de Netflix, porque no han llegado a un acuerdo para renovar o lo que sea, ¿no? Todos se llevan su parte del pastel y Netflix hace un pastizal, tal pastizal que puede hacer series de un presupuesto que son presupuestos más altos que películas a veces, ¿no? Entonces, realmente sí que es muy lucrativo y Netflix se está forrando. Lo que pasa es que, bueno, hay que ver si eso es extrapolable a videojuegos, si se puede hacer y si el público lo recibe bien, sobre todo. Claro, las fórmulas también. Pero bueno, quién sabe, a lo mejor nos encontramos con esto en el futuro y termina desbancando al videojuego tradicional, cosa que yo tengo mis dudas. O a lo mejor pues pasa como pasó con el digital, ¿no? Que, pues eso, que acaba conviviendo y es un servicio más. Lo que sí que digo es que realmente lo más importante que son los juegos, eso no nos va a faltar. Así que yo creo que en ese aspecto no hay que preocuparse. Voy a faltar yo. Bueno, vamos con otra noticia de nuestro oyente, Cándido Robles, que nos dice: hola Jorge, buenas tardes, me llamo Cándido Robles, fiel oyente del Complejo Landa, and a Happy New Year, en el Discord. Y dice: lo que me hicisteis reír con la historia que contaste en el episodio 6x26 junto con tu hermano del juego Tibia Online, no tiene precio. Sí, la verdad es que fueron buenas aventuras. De ahí el nombre. And a Happy New Year. Bueno, nos dice: como tampoco tiene precio un juego RPG por turnos titulado Team Boat Billy, The Curse of the Leviathan. Juego que están financiando mediante Kickstarter el estudio independiente Mana Boys Entertainment. Yo he apoyado el proyecto mediante Kickstarter y quería que el Complejo Holanda se hiciera eco de esta iniciativa y noticia. No sé si ya estarás o estaréis al corriente de dicha noticia o de dicho juego, pero por si acaso te lo hago llegar. Un abrazo muy grande y gracias de todo corazón por las grandes noches de viernes que me hacéis pasar en vuestra compañía. Sois los mejores. Bueno, muchas gracias a ti. Y bueno, me miré el enlace que nos mandó de este juego en Kickstarter. Es un juego que se parece mucho a nivel visual a Cuphead, ¿no? Coge un poco la misma idea de dibujos animados clásicos, pero sí que es verdad que se nota bastante que los gráficos son digitales, es animación por rigging, ¿no? Digamos que el rigging es hacer un esqueleto imaginario en el muñeco en 2D y moverlo, en lugar de dibujar cada dibujo, cada frame de la animación, pues lo que hacen es moverlo digitalmente como si fuera un muñeco de recortes de papel, ¿no? Lo estuve viendo y tal, y bueno, no tiene mala pinta el juego. A mí personalmente no me atrae tanto como Cuphead, más que nada por eso, porque se nota un poco el tema digital en el tema de gráficos, pero sí que es verdad que bueno, parece que abrieron camino con el tema de Cuphead para estos juegos que homenajean a la animación antigua, y bueno, tiene buena pinta. Así que ya sabéis, si os interesa el juego, no sé si todavía sigue el Kickstarter, pero se llama Team Boat Billy, The Curse of the Leviathan. Y bueno, vamos con la última noticia de los oyentes, que nos la manda José Miquel Sánchez. Y dice: hola Jorge, soy José Miquel, oyente del del programa desde la segunda temporada, aunque no soy dado al foro ni al chat. Supongo que es un poco tarde para enviarte la noticia, porque bueno, me la había enviado el viernes pasado a última hora, y que entre en el programa de hoy. Bueno, ha entrado en el siguiente. Pero esta me ha parecido interesante. Es sobre Monolith Soft y el futuro de la saga Xenoblade. Un saludo y larga vida al Complejo Landa. Y bueno, comenta la noticia que entrevistaron a los responsables de Monolith. Y no hicieron ningún anuncio concreto de juegos, ¿no? Pero sí que comentaban que les gustaría hacer un nuevo Xenoblade. Creo que es Xenoblade 3, ¿no? El que toca ahora. Sí. Y que querían hacer una segunda parte de Xenoblade X, el X2, sí, por así decirlo. Comentaban detalles de que les interesaba. Y por otro lado, también comentaban que les encantaría hacer algo completamente nuevo. Un juego completamente nuevo que incluyera sexo explícito y violencia. Y decían que como las series de televisión actuales, ¿no? Refiriéndose, imagino, a series como Juego de Tronos. Ellos decían las series de la ABC. Que hubiera pues drama, sexo y violencia, ¿no? House of Cards. Lo cual pues puede ser interesante. Lo que pasa es que si trabajan para Nintendo, pues habría que ver si Nintendo está abierta a meter sexo explícito y violencia explícita en sus juegos, que yo no lo veo tan sencillo, ¿no? Iba a decir, a ver, Monolith Nintendo tiene un chico en blanco para todo lo que quiere hacer, ¿eh? Hombre, pero Nintendo tiene límites también. Ya lo ha dejado caer el tío más una vez. No. A ver, Xenoblade X, por ejemplo. Sí. Hay canibalismo. Hay un psicópata que se dedica a matar gente. Sí. Hay sectas religiosas. O sea, tampoco es un salto tan desmesurado, ¿eh? Yo no veo un juego de Nintendo haciendo el teto. No lo veo. Pues hay un juego de GameCube donde aparece hasta consoladores hecho por Nintendo. No salió de Japón, pero existe. Sí, pero no sé. ¿Pero te imaginas gente follando, como en Juego de Tronos? O sea, un juego de DS, joder, el bicho este, el mercader que salía. Que sale en Wind Waker, ¿crees? No. En Majora's Mask. Sí. ¿Qué sale follando? Es un hada, joder. Se escuchan los güeritos de cuando se lo está follando y es un puñetero juego de DS. O sea, Nintendo a veces es muy rara para ciertas cosas. Y otras no se corta una mierda. Eso es una especie de guiño sexual que dices, mira qué verde. Pero no es eso explícito. No, verde no. O sea, no, se van a ver pichas flácidas, como en Juego de Tronos. Se cortina y se escucha el traca, traca, traca. Joder, y se ve moviéndose el bicho. Curiosamente, salió la noticia hace poco de que crearon un tercer estudio. Pues a lo mejor están haciendo. No, pero. Y cuadra con los tres proyectos que tenía pensado. Pero pensad, hacer el señor Monolith. Un juego con la firma Nintendo en el que salgan pichas flácidas y tetas. Y gente desnuda, y gente follando, y un tío apretándole los ojos a otro hasta que explota la cabeza, cosas así. Por Dios, pero si hay. Mira, hay un juego de Wii, que es Nintendo también, que no salió. Se ve de una Japón, picha flácida. Parece. ¿Dónde? Estás todo el rato cortando cabezas, joder, y brazos y bueno, piernas. Pero y eso en muchos videojuegos. En Ninja Gaiden cortas miembros. Pues está, qué raro, tiene ver pero una teta un videojuego. Pichas flácidas. O matar a alguien. Gaspar, vamos a ver. Un juego de Nintendo. Estáis llevando las palabras de este señor. Me parece absurdo. O las eso es lo que le molaría hacer. De este señor a vuestras propias percepciones. A lo mejor este tío no quiere plasmar en un juego todo lo que vosotros pensáis. Él puso de ejemplo las series occidentales actuales. Pero vamos a ver. Y eso es lo que hay en las series occidentales. Pero vamos actuales. A ver, sinceramente, a lo mejor para este señor, una escena de sexo es simplemente ver dos cuerpos desnudos en una cama y pegados y que no se vea nada más. Y vosotros ya estáis hablando de la cámara delante del escroto de y ver la penetración. No, igual se hace algo pero con Mass como, Effect. Pero como juego de Mass Tronos. Effect las tiene y no es nada exagerado. Quiero decir una cosa importante. Existe una picha flácida en un juego de Switch que es Outlast. De hecho, son dos pichas flácidas. ¿Se ve una picha flácida? Sí. Son dos tíos. Lo malo es que no le hace justicia. Que tiene una picha flácida. Y una picha que se ve bien. Oye, fijaste bien, ¿eh? Joder, es que no queda más remedio. Y en un cómic a Mario se le ve pito, tío. ¿A quién? A Mario se le ve pito. Sí, es verdad. En un cómic promocional. Tiene pito de niño, tío. Tiene pito de niño, como pequeño. Son Goku. Así es. Bueno, sí. Pues estas han sido las noticias de los oyentes. Ya sabéis que me podéis mandar vuestras noticias a la dirección jorge@complejolanda.com. Mandadme vuestras noticias porque así hacemos este programa mucho más plural. Hacemos que vuestra voz también llegue aquí. Y bueno, antes de cerrar la sección, quiero comentar que mis disculpas a todos los que me habéis escrito estos días. No he podido contestaros porque he andado con mucho trabajo. Ni siquiera os he contestado a los que salíais en el programa de hoy, que suelo hacerlo y tal. Y los que todavía no habéis salido, no os preocupéis, que yo intento meteros a todos, os meteré en el siguiente programa o cuando pueda. Pero bueno, como cada vez me están mandando más noticias, yo os digo que es muy posible que en el futuro pues no pueda meter todas, ¿no? Ahora mismo intento meter todas, pero si sigue este volumen de noticias, pues voy a tener que empezar a escogerlas, ¿no? En cualquier caso, os agradezco muchísimo que sigáis enviando noticias, porque gracias a vosotros, pues esta sección es un poquito más rica y más interesante. Y ahora sí, nos vamos con la noticia de la semana. Anunciado Hitman 2. Pero Hitman 2, mío. Pero ese juego salió hace mucho ya, ¿no? Que yo... Dios mío. Sí, es verdad. Muchos años. Tú lo jugaste en streaming. Hitman 2 lo jugué yo en streaming hace 10 años. En 2002, Hitman 2. En 2002, pues sí. Mira. Pues han pasado 16 años de ese juego. Bueno, pues IO Interactive ha anunciado la nueva continuación de Hitman, que ya sabéis, se llama Hitman 2 porque hubo un reinicio de la saga. Y bueno, han comentado que, y esto me pareció muy curioso, llega este año, 13 de noviembre. A Xbox One, PlayStation 4 y PC. El juego no va a ser episódico, va a ser un juego completo. Aunque sí que han comentado que tendrá DLCs con misiones extra y cosas así. Pero no va a ser un juego episódico porque ya han demostrado pues que han podido ver que los juegos episódicos no funcionan, al menos con Hitman, ¿no? Bueno, continuista con respecto a la saga Hitman, han comentado novedades, han comentado que el juego se va a enfocar mucho al sigilo y que van a han metido nuevas cosas con respecto al sigilo, que dicen que incluso te puedes ocultar entre las plantas y cosas así. Yo esperaba un Hitman, ¿no? Tipo Rambo, tipo entonces, ya podías hacerlo. Bueno, pero ellos comentan que ahora es hay nuevas features. Hay más plantas, David. Ahora son plantas a 4K. Hay features para ocultarse mejor. Antes no podías hacerlo bien, ahora puedes. Para mí es una noticia de la hostia. O sea, yo no me podía esperar esto. Tengo la sensación de que esta gente ya tenía parte de su proyecto hecho con Square Enix, y cuando Square Enix dijo a la puta calle. Puede ser. Y dijeron, bueno, pues nos llevamos nuestra puta licencia y todo lo que teníamos hecho hasta ahora. Porque me resulta tan tempranero un Hitman 2 y que encima salga este año y que esté a la vuelta de la esquina, que de verdad tiene que haber algo sucio y o que sea una mierda. Lo que haya salir. Sexo explícito. No sé. Es muy posible. Ahí me encanta este calvo. Me parece un calvo atractivo y asesino. A ver, pues dicen que la versión completa anterior no es mal juego. No, es un juego. Fíjate, bueno, David, bueno. Que traje esta noticia de Noticia del Día pensando en ti, ¿eh? Porque yo, ya sabes que odio al calvo de Hitman. Siempre lo odio. Pero a David Hitman, pero además ya no lo odio de una manera irracional. No sé por qué lo odio, pero no sé, me ha caído mal. Porque es un tío cuando... Se parece al calvo de Brazzers. Y está bastante más fuerte. A lo mejor es el mismo. No, a lo mejor... Yo, de verdad, yo... Hitman 2 y Hitman, sobre todo Hitman Blood Money... A mí Hitman Blood Money para mí es droga, joder. Yo cogería una copia de Hitman Blood Money, la trituraría y la esnifaría. Es una cosa maravillosa. Estoy pensando que para la próxima peli de Hitman, para que salga buena de verdad, van a tener que pillar al calvo de Brazzers. O a Dave Bautista, que lo hace todo. O a José Coronado. Sí. ¿Sabéis qué? Esta semana estuve pensando en la peli de Gears of War. En una posible peli de Gears of War. Y pienso que Marcus debía ser Bautista. Sí, también lo pero dije. Pero si salió la noticia esta que, semana. Y pienso que el negro y el Cole, que haciendo la Cole peli, tenía yo, que ser Terry Crews. La no noticias. Terry Crews, Cole y Dave Bautista tenía que Marcus. Ser Marcus. Pues y sí. Luego el Dominic, no sé. Yo a Dominic pondría, le diría al tipo de... ¿Cómo se llama la peli? Joder, la serie. Prison Break, ¿sabéis? Sí. El colega del prota, sí. Le diría, mira, te ciclas, te pones cachas y ese, tú vas a ser Dominic Purcell. Sí, también pues se yo, llama. Pues yo de Dominic que la noticia es real, ¿eh? Van a hacer la película. ¿Eh? ¿Que van a hacer la película? ¿De quién? ¿De Gears of War? Sí, parece, creo que pues yo pensé en eso de manera aleatoria, o sea, no sabía que... Oye, ¿qué pasa con las películas de ciertos videojuegos? Que hace como 20 años que se están anunciando que va a haber películas de X videojuegos. Porque son... Que los guiones deben ser tan malos que no se atreven a dar... La de Metal Gear, llevan hablando de peli de Metal Gear desde Metal Gear 2. Sí. Desde Metal Gear 2. Pero también ten en cuenta muchos problemas de licencias. Y después vienen los problemas de los guiones. Pero súper mala licencia. A ver, a mí, yo qué sé, yo soy una mezcla de Steven Spielberg, Christopher Nolan y Denis Villeneuve. Soy un genio de cine. Me llega Kojima, tío, hace una película de Metal Gear y le digo, no, no te la hago. Ya, pero es que un director consagrado no te quiere hacer una película basada en por un videojuego. ¿Qué cojones de película vas a hacer en Metal Gear si es un universo ultra complejo? Que además, pues por eso. Decir, gusta por el lenguaje propio del videojuego. ¿Cómo coño vas a hacer una película de Metal Gear que sea buena? Es una película de Metal Gear que seguramente va a ser una puta mierda. Es que es automático, es imposible. Recordar lo que pasó con la película de Bioshock. Tres directores y se fue al carajo. Eso que Kevin Levan está muy metido en ese y Gore Verbinski vio el percal, dijo, yo no quiero hacer esta puta mierda. Y luego llamaron a dos directores que no tenían tanto nombre y también mandaron el proyecto a la mierda. Y la película de Hell, lo mismo. Y lo mismo. Que también tenía, o sea, sí, pero producción, sí, armas y todo. Al carajo. Pero es que eso, lo que va a salir es la serie. Eso, tío, pero es que ya tenía montón de material hecho. Después reciclado para Distrito 9. Sí, sí, sí, sí. Que es que se notaba un montón que las armas eran las de Halo. Pero es que, joder, hacer una película basada en un videojuego es problemático. Pues yo creo que Halo era de las más sencillas de hacer. Pero, a ver, es decir, cierta manera. Creo que la intención de una película... Es un tío pegando tiros matando al enemigo, me queda mucho. Pero cuando haces una película de videojuegos, tienes que tener en cuenta una cosa. Vas a atraer seguramente al target de gente que juega ese videojuego. Pero tu intención, tu aspiración, es atraer también a más gente que a lo mejor no conoce el universo Halo. Y ahí sé un poco dónde está el dilema, ¿entiendes, Gaspar? A ti te van a traer una película de Halo y vas a verla desnudo si hace falta. Pero yo qué sé, a lo mejor tu sobrina o tu hermano o un primo tuyo que no le interesa el mundo del videojuego tiene interés cero en ella. Entonces, el problema es ese, atraer a todo tipo de público. Y una película, o sea, un videojuego, pues lo tiene bastante más complicado. Porque una persona neutral que no conozca este mundillo ve una peli de Halo y no ve el atractivo que tú le ves. Yo es que creo que no quitando las de Tomb Raider que lo intentaron, y he visto películas que han intentado eso. Doom, bueno, una película bastante pues nichuda. Amenaza con una Street nueva Fighter, película. Sí, sí. Las de Resident Evil, bueno, sin palabras, son horrendas. Oye, David. ¿Quién crees que tendrá que hacer de Doom? En la película Doom. A ver, en serio, en Marine Espacial, ¿quién piensas que debería ser? Tom Hardy. Tom Hardy, tío. La hostia. Pero no podría hablar, claro. O Carl Urban. No, yo veo más. Carl Urban más no, Hardy, que tiene tío, que hacer Tom otras Hardy. Cosas. Tom Hardy. Carl Urban tiene que hacer para empezar 3-2. Eso es lo que tiene que hacer. Carl Urban en Dread. Es lo máximo, tío. Que esa puta película es mi puta obsesión. Yo creo que el mejor para Doom sería Jason Statham. Total. ¿No murió sobredosis? No, joder, que yo sepa, no. Ese tío está desaparecido. Casi muere en Crank 2 y en Crank 1, pero en la vida real no tengo idea. Oye, que se arrancó dos brazos y se lo voy a pegar. Que por cierto, hablando de esto, vi esta semana la película de Tomb Raider y sinceramente es una puta mierda, pero me la esperaba peor. Yo creo que lo comenté. La primera mitad se parece a lo que es el videojuego. No, lo fusilan vilmente. Sí, bueno, y está entretenido, la escena está. Pero de la mitad para adelante se pega una fumada. Pues que el juego en sí es una fumada también, Gaspar. No, pero es que es más fumada que el juego, tío. O sea, claro, el juego este está. Digo, la película es mucho más comedida en temas de guión. Yo lo veo así. Me parece más fumado lo que es la película. Vamos, tira por la borda todo lo decente que había hecho la primera media hora. Vale, voy al foro. Vamos a irnos al foro. Señor Oscar, ¿qué han estado comentando? Voy a actualizar, que lo tenía un poco descuidado. Ahí vamos. Cuéntanos. Vale, no hay muchos comentarios hoy en el foro. Se ha pasado toda la gente al Discord. Dejar comentarios en el foro, hombre, también. Si no, pierdo el trabajo. Esos Celera, son además los que leemos. Sí. Celera dice... buenas, Pedro Duque. Ya tenemos L3 aquí. Al fin, se nos vienen auténticos momentazos en los próximos días. A ver si puedo ver todas las conferencias o casi todas con vosotros, que siempre es un plus. Pero hasta que empiece la magia mañana a disfrutar con el programa de esta noche. Brutal Vomit dice, buenas Detroit Metal City, la verdad este juego de Detroit me trae bastante frío, a ver si me hacen cambiar de opinión. De Quantic Dream solo he probado el Fahrenheit hace siglos, los posteriores juegos de ellos solo los he visto pero no jugado, y por lo dicho siempre he notado que van por una línea bastante marcada en sus juegos, a ver si esta vez siguen por esa línea o han optado por variar en algo. Analizamos Detroit, no Metroid. Metroid ya tuvo su programa. No, ¿vale? Dije Detroit. Creo que no. Creo que te engañó el subconsciente. No. Por cierto, Gaspar, ¿cuántos Metroid has matado? 7.5. Creo que sigue igual, no lo vuelvo. Pero tú no te das cuenta de cada día que nos dices todo sigue igual. Nuestra amistad va decayendo, tío. No me había dado cuenta. O sea, es un juego que te hemos regalado con todo nuestro trabajo y nuestro dinero, joder. Es una falta de respeto, tío. Algún día el jugador no ha llegado a su momento. Uy, uy, uy. Sigue, Oscar, perdón. Muy bien. Rafa Bleón dice: buenas Doom 2, ojalá se presentado en este 3. Ya estamos a las puertas de otro E3. Espero no ser el único que está nervioso como cada año y que le va a notar, se le va a notar el trasnochar en el curro. Solo he jugado Heavy Rain, me gustó y me pareció muy interesante. Y este Detroit me llama muchísimo la atención y estaré atento a ver qué decís de él en el análisis, para ver si me lo vendéis, como el 99% de los juegos que se analizan en el complejo. Hoy podré escucharos en directo, por fin, después de un par de meses que entre el curro y estudiar oposiciones no hay tiempo para nada de ocio. Pero siempre estáis ahí en forma de podcast y me lo amenizáis todo. Felicidades por los más de 350 programas y a seguir otros, otros 350 más como mínimo. Yo lo veo, ¿eh? O 6.000. Cuando llegue el streaming me bajo de barco. David, ¿tú dejarás esos videojuegos para siempre? Te lo juro. No, pero ¿sabes qué pasa? David, yo me acuerdo de una vez, me acuerdo de una vez perfectamente, Oscar se acuerda también, que dijiste, si pasa esto yo me corto las pelotas, los testículos. Pero y no lo hiciste. No lo hizo. No, ya, lo hiciste. Porque quiero mucho mis pelotas, me dan mucha felicidad. No, no vas a dejar de jugar a videojuegos por eso, ¿eh? No, a dejar de jugarlos no, pero no, porque tenemos muchos antiguos. Muchos, pero quiero decir, a videojuegos nuevos, cuando veas un God of War 7 y tal, vas a acabar pues jugando. Voy a casa de Oscar no, y lo juego. Vas a no, jugando. A mi casa imposible, porque vas a acabar voy a pasar pagando, peor que tú de esa pagando mierda. Yo estoy convencido, David. David pues, va a sudar. Por jugar al juego, haré un truco. Le regalas a mi hijo la consola por streaming y será de ella, mira, del supuestamente. Pero tú lo pagarás, cabrón. Mira, es tan fácil como... Hay decenas de miles de juegos. No, y el complejo Landa será un programa retro. Sí. Tiras de emuladores y tienes para jugar lo que te queda de vida y más. Pero yo estoy diciendo lo que pretendo decir, que sí, que aquí tengo mucha mierda para jugar, pero que si eso ocurre, desde ese momento hacia adelante, yo me bajo del barco. Yo no hablo del pasado, claro, hablo del futuro. Claro. El presente a partir de ese momento. ¿Para qué acumulamos juegos? Para cuando tengamos 80 años tendremos ahí un montón de cosas. Exactamente, coño. Eso a mí me encanta, si viene una guerra nuclear, nosotros seguiremos con nuestros juegos si no nos destrozan las casas. Y sin luz, está jodido. Hay generadores y conseguimos chupar gasolina de los coches y cosas de esas. Cada día que me levanto, veo mi colección de juegos, pienso que tengo un hijo y le digo, algún día todo esto será tuyo. Y luego le dices, menos las copias de Doom. Pero te imaginas, y seguirás sin poder jugarlos, como yo. No te dará tiempo a jugarlos todos. David, ¿te imaginas que tu hijo sea un cabrón desagradecido y diga, cuando palme el viejo los vendo? Pues eso será culpa de su madre. Seguimos. Denis el Azul, buenas Doom. Yo una vez probé un juego David Cage, el Faringitis, me parecía interesante, pero me quedé atascado en una parte en la que el prota era un niño. No pasaba de ahí y me cansé. Me quedé sin ver el resto de la historia ni la parte que dice la gente que se parece a Matrix. Quizás sea... dice ni a la gente... Que no ha llegado a esa parte, vaya. Quizá sea para mejor, porque no me gustó Matrix, no entiendo esa película. Aquí una foto del primo sureño del mono cazoide. Igual se pasa a verlo antes de volver y nos pone una imagen de... del planeta de los simios, efectivamente. Solo que el mono cazoide es más terrible que esos monos. Malder dice, muy buenas, complejo. Lamentablemente no voy a poder escuchar este programa en vivo, ya que no estoy en mi casa y por aquí solo tengo internet móvil y es una basura. Ahora mismo no me carga la interfaz de la página para no gastar muchos datos, para que se vea. Así que paso a dejar mi huella y a saludar. Pues en su momento jugué Fahrenheit y me gustó bastante. Tengo una buena impresión del juego a día de hoy. Y aún solo hace dos semanas está repasando Heavy Rain, un título bastante bueno que, más allá de ciertos problemas con la jugabilidad, me gustó muchísimo por la historia, su desarrollo y lo que transmite. Por otro lado, Beyond Two Souls fue una decepción. A ver si con este programa, cuando lo escuche, me convence de echarle los dólares al Detroit. Parecer la chica que aparece en la imagen es la actriz de una serie que estoy viendo, The Following, Valerie Curry, si no me equivoco. Bueno, me despido y espero estar escuchando esto el mismo lunes. Dice postdata, que Gaspar vuelva al retroanálisis con una crónica vieja de Lineage 2. Por cierto, estuve viendo imágenes de los actores de Detroit en persona real y la verdad es que se parecen todos un cojón. Joder. Y medio. O sea, el tema del detalle de las caras, sí, es acojonantemente bueno. Se parecen muchísimo. Uf. Seguimos, dos mensajes más y lo dejamos por ahora. Mete Wolf dice, buenas a todos, después de haber visto a Bono jugando a Metroid, me alegra ver que el juego bebe más de Heavy Rain que de Beyond en cuanto a jugabilidad y toma de decisiones. A ver si me vendéis definitivamente el juego en el análisis. La verdad es que no sé si es una algo generalizado, pero estoy leyendo muchos mensajes vuestros que Beyond, bueno, así más o menos. Yo estoy completamente de acuerdo con ellos. Para mí fue un paso atrás brutal. Sí, mi percepción también es más o menos la misma. lo acabé, bueno, me gustó, está bien, pero bastante por debajo de Heavy Rain y por lo visto es algo bastante generalizado. Último mensaje de la ronda, Valese 2000 dice: buenas noches pre-E3, hoy toca plancha, mucha plancha. La verdad es que estoy deseando ver vuestra opinión sobre este juego. Esta semana vengo a tener buenas sensaciones del Vampyr, aunque no sé qué tal terminará. También me he pillado el MotoGP y la semana que viene tenis. A ver si habláis algo del Vampyr, por cierto, a ver cuándo repetís lo de coincidir en un juego y hacerle un pre-análisis. Y ya está, tú lo tienes, pero lo jugarás a saber cuándo. Cuando acabe el Metroid, pues. Metroid, bueno, Become Metroid. Become sí. Human. Vas a analizar Vampyr cuando se me acabe el Metroid. Vamos a ir con un poco de música. David, ¿qué nos vas a poner de música hoy? Cosas de Castlevania. Maravilloso, vamos con música de Castlevania. Volvemos con Solz y no Solz. Thank you. para los dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Cállate, tú eres el No Sol. Qué bonita esta música. Dios, tío, Drácula ha vuelto, joder. Seguimos aquí en Complejo Grande, programa de radio sobre videojuegos independiente. Como siempre comentamos, podéis escucharnos todos los viernes a partir de las 10 de la noche en nuestro canal de twitch.tv, Complejo Grande, todo junto. Y también descargar el podcast en iVoox, en iTunes y, por supuesto, en complejoganda.com. Estamos en redes sociales, en Twitter, @complejodanda, también estamos en Facebook, grupo de Complejo Danda, y el mismo nombre, Complejo Danda, también para Xbox y para Facebook. Estamos también en Steam, el grupo se llama El Complejo Danda y somos mentores. Esto quiere decir que podéis seguir nuestro contenido a través de la tienda de Steam y entrar directamente a nuestras reseñas. Tampoco os podéis perder nuestro canal de YouTube, El Complejo Danda TV, donde además vamos a emitir las conferencias del E3. Y ya sabéis que si estáis descargando este podcast el sábado, que es justo cuando lo vamos a publicar, esta misma tarde, a las 7 y media de la tarde, empieza nuestra primera cita con la conferencia de Electronic Arts. No os lo perdáis porque va a estar muy bien, lo vamos a pasar de puta madre con este inicio de E3. Estamos en Discord, nuestro chat oficial, y vamos a ver a quiénes tenemos conectados ahora mismo. Vamos a ver. A ver si lo consigo. Lo conseguí. Tenemos a Anchoas, a Maguto, Teo, Avales 2000, a Cornman, Agricultor, a Alfredo Duro presenta L3, a Lo Roma, Amanda Todd, Androide Cazoide, ese está bien, ¿eh? Anto Villa, Arco, Artoria 77, se va con Chloe, Aurelio 129, Bizcocho de Kiwi y Piña. Con Piña no lo probaste, ¿no, David? No. BM63, Valve Hazme Creer, Bomberman 2, Bonobus Lightyear, Braham, Calamardo Guapo, Crapcon quiere parte del bizcocho, 4chan. Es un meme de hoy, ¿eh? La gente está ágil, muy bien, muy bien. Joder, me salió. Dame, vi un 4chan y suelta el 4chan. Forchan, pero ¿qué más da? Tenemos también a la... Igual que Take 2. Take 2. Tenemos a Dabuno, Dante GTX, David GG, Denis el Azul, Destruye, Detroit, Cazoid Human, que es DJ Neda, The Troll, Becón Gaspar, De Fernández, Donato Baila porque Mauro Silva. Qué mítico. Dorayaki Rebeide, Ducha, Duque, Edu 1010, El Hijo de Pelé, El Pre-E3 es el nuevo E3, El Detroit manda Robocop. En Detroit manda Robocop, ¿sale? Efectivamente. Después te lo pregunto si Robocop. Que Detroit en Robocop, era, ese Detroit era... la peor ciudad de América. Yo no sé si saqué esa frase casi de ahí. Casi tan chunga como... O de algún documental. Como Los Ángeles en Depredador. No, era peor, mucho en Depredador peor. Depredador 2, Los Ángeles era territorio... Comanche. Creo que fue un documental. Fue un documental donde salió, ¿verdad? Sí, creo que sí. Bueno, seguimos con Félix DC84, Ferrol Becon Human, Frontier, Gafagaspi de Plasti, Gaspar Becon Troll, Gaspar Ministro de Hacienda, Gaspar no tiene pelo y pone una figura de monocazoide. Imagino que es troleo de monocazoide. Gaspar, hazme un Metroid, este ya es un clásico. GGU Gabriel, Green Death Bizcocho Kiwi Edition, Guisanti, Habrá una palanca en L3, Itachu 720, Jesús N7, John Fox, Japarejo, John Bethesda, el clásico John Bethesda, ¿no? John Bethesda. el jefe de la compañía Bethesda. Sí, correcto. Que al mismo tiempo pues es amigo de del otro CEO importantísimo de Sony, que es John Sony. No, pero yo a John Bethesda, de Bethesda, recordar que lo conocí en un bar coincidiendo con el señor BioWare. El señor Blizzard. John Blizzard. Estaba también sí. Señor BioWare, pero ese paso de refilón y nadie le hace mucho caso a día de hoy, la verdad. Tenemos también a JB, Kog, Kojima, Come Kiwi, Chris MVP, La Papa de Diego, Legos, Lenteji 19, León, Marty Galápagos, Lobisome, Manivelas, Master Oda, Meo en Streaming, Murphy, eso debe ser por Detroit. Nacho, Nagasete, Nemleaz, Netscape. Netscape. Eso. Eso me parece a mí que hay aquí una filtración. Esto es una filtración, ¿eh? Sí. Bromas internas de complejo. ¿Quién filtró eso? No sé, pero. Tenemos un complejo Holanda. Tenemos Gate, un topo. Sí. Aquí. Perdón, ¿puedes repetirlo? Estaba ahora mirando Netscape. Netscape. Eso. Hay un topo. Habría que explicar el porqué de eso. A ver, David, explícalo. Vamos a ver. ¿Tú sabes la expresión esta gol de señor? ¿Vale? Cuando alguien, por ejemplo, comenta una noticia que ya es sabida por todo el mundo desde hace varios días y dices ¡gol de señor! Por nosotros, cuando alguien comenta algo por el estilo y suele ser Gaspar, ¿vale? O sea, Gaspar siempre comenta noticias así un poco que ya lleva su tiempo ahí en hegemonía y siempre decimos Netscape, qué gran navegador. O Internet Explorer, algo por el estilo, ¿no? No sé. Está bien, pero Netscape es incluso más antiguo. Correctísimo. Tenemos a Nipo, O, Bad Papi, Oink, Pepe Pótamo, Phil Spencer calienta en la banda, Pollón Traboita, Sensi, PW7, Kike Melo, Saetichas Oscar Magic. Magic Alonso, tío. Oscar, tío, no te ríes, ¿eh? Estás un poco cabreado. No, qué va, si llevo leyéndolo en el chat. Las mejores salchichas, Oscar Magic, tío. O sea, tu mayor ídolo en tu nick, tío. Oye, David, Oscar Magic, patrocinador oficial de Magic Alonso. De Magic Alonso, tío. Oscar. Buenísimo. Macho. Oscar, se juntan las mejores cosas en ese. O sea, lo que te cata a ti que son las salchichas y Magic Alonso, tío. Se filtra que en el E3 hay filtraciones. Sevenfold, Symbian Roulette, Tatín, Tealc, Tetas con Física o la Muerte, The Walking Team, Toblerone, Tony, Tora, Toriyama 17, Tripichurla, TSX, Vampir Cazoide, Explosive 64, X-Swing, ya queda menos Nix a nombrar, y tenemos a Ike Sello. Bueno, ya está por ahí. Yo creo que podemos dedicar una sección entera solo al tema sí, de los sí, Knicks, pero está bien, ¿eh? Está muy divertido últimamente. Vale, y aparte hay que decir una cosa. Oscar, a mí ese Nix me llegó a... ¿Me tocó? A mí me tocó la patata. Me tocó la salchicha. A mí me tocó la salchicha y a mí la patata. Vamos a ver. Más que nada porque, mira, Oscar, fíjate la consideración de este ser humano que puso Sneak, porque no solo combinó la originalidad de Oscar Mayer con el tema de la salchicha, sino que además añadió el factor Magic de Magic Alonso, personaje muy querido por Oscar. El Nick está muy bien hilado. Todo lo demás son parafernalias tuyas. Que una cosa, Oscar es un tío experto en putear, ¿vale? Es un genio. Es un tío experto en tocarte los cojones, ¿vale? Es una especie de genio maquiavélico. McEnroe. Y cuando alguien consigue devolverle a él su propia medicina, es un triunfo. Reacciona muy mal. No. Ahora he puesto cara como si se hubiese comido un yogur caducado desde hace 3 años. O un bizcocho de kiwi varios días de la nevera. O algo de algo, pero un bizcocho, no sé, tío. No sé, de nuevo muy asqueroso. No, a ver, lo que pasa es que yo suelo meterme con la gente de manera muy sutil. Y claro, como me ven todas las semanas, pues van cogiendo parte de mi éxito en estas lides y lo intentan. No consiguen hacerlo tan bien, Oscar, pero lo intentan. Yo creo que aquí, vamos a ver, Oscar, aquí lo hemos portado, sinceramente. Sí. Te la hemos metido bien doblada vosotros, gracias a este Nick. Vosotros no. Lo ha abordado Salchichas Oscar Magic, que para eso el Nick es suyo. Perdona, pero tú creas tu monstruo que es Teo y Teo te supera en ese aspecto. Pero porque Teo convirtió todas mis enseñanzas en enseñanzas malignas. David, Oscar te creó a ti. Sí, es verdad. Tú no habías quiero, nacido. No quiero pensar cómo me creó, pero me lo puedo imaginar. No habías nacido. Como lo había y Oscar dijo, plop, David, y ya está. Y apareciste ahí. Hágase Oscar, el David. Oscar te creo. Me creo Oscar, es verdad. Es mi padre. Bueno, David, solo es dinosaurio. Dame mi... La legítima me corresponde. Un cuarto de la legítima... De la herencia, ¿eh? Bueno, un cuarto de la herencia es mi parte. Tenemos cuarto. Atención, ¿eh? Coño, está Teo en el chat. Comentario primicia aquí, ¿eh? Teo dice... Que él se pasó al lado oscuro. Claro, es lo que, o sea, lo que Oscar, acabo de decir. Oscar yo. Creó a Teo y Teo se pasó al lado no, oscuro. No, yo no lo creé. Joder, pues. Teo ya estaba creado. Solo absorbió mis enseñanzas y no, las pero, potenció pero con, no con el lado oscuro. No se metió en el lado oscuro, se metió en el puto abismo de Helm. Bueno, él ya estaba en el lado oscuro. es un maestro Sith. Bueno, vamos con la sección esta que se nos está yendo un sí, poco sí. la pelota. La verdad es que sí. Os digo una cosa. Creo que este va a ser uno de los mejores Sol y no Sol de la historia de este programa. Tranquilo, hostia. Tranquilo. Ya que se puede interesante. O sea, la gente ha mandado un montón de cosas. De hecho, tengo que dosificar, ¿vale? Lo siento, pero no puedo poner todo porque si estamos aquí hasta mañana. Porque nos han mandado... Tengo tres audios, ¿eh? Tres audios. Y aparte... Pues la mitad de uno. Otra sorpresa. Recordádmela porque igual me olvido, ¿vale? Dila ya, si yo ya soy, no sorpresa. Yo soy mucho de decir, oye, una sorpresa brutal, ¡guau! Y luego me olvido. Por favor, recordármela. Pero voy a dejarla para el final. Te lo recordaré yo. Bueno, tienes una sorpresa después. Ah, vale. Bueno, pensé que. Sí, sí. Bueno, vamos a poner tres audios muy interesantes, por cierto. De temas de actualidad. De temas que seguramente muchos no conoceréis. Porque, bueno, ocurren, digamos, a miles de kilómetros de distancia. Y de temas que mezclan videojuegos y experiencias en la red de redes. Voy a empezar. Y con. Espera, a ver si lo tengo aquí, no la he cagado. Esperad un momento, que igual me he equivocado. Uh-huh. Sí, bueno, vamos a empezar con Eduardo de Los Interrogantes, un clásico ya en el programa, y nos va a comentar pues dos cuestiones interesantes. Una que curiosamente no tiene mucho que ver con juegos, pero él justifica el por qué mete ese tema, y luego otra que sí, una experiencia un tanto desagradable. Así que vamos con ello, chavales, y disfrutad de este audio. Hola, Bono y compañía, soy Eduardo de losinterrogantes.com. Hicimos una colaboración aquella vez cuando me pasasteis la pregunta para Michael Fassbender. Me gustaría seguir colaborando de esa forma con vosotros, pero chavales, aquí pocas veces llegan películas basadas en videojuegos y cuando llegan está difícil conseguir entrevistas o ruedas de prensa. Así que nada, para la siguiente, cuando haya, lo mismo, os pediré alguna preguntilla si queréis. Bueno, hoy os escribo para traeros un sol y un no sol. Voy a empezar con el sol, que, bueno, como ya sabréis, esto es de cine, pero sin hacer spoilers, tiene mucho que ver con el complejo Lambda. No puedo hablar más. Sé que os gusta el buen cine, sobre todo a Bono, y si no lo habéis visto, que espero que sí, podáis verla, que es la película de Dogs de vuestros compatriotas gallegos, dirigida por Andrés Goteira, que es un peliculón. Y lo dicho, no puedo hablar nada porque es una película que parece que no tiene trama, que es una película muy especial, pero lanza muchísimas preguntas al espectador y el final es la bomba. Ya está, no digo nada más. Si podéis, por favor, verla en el cine. Creo que ya ha sido pesado. Yo ya creo una vez, se lo comenté ya a Jorge en su canal Jorge Sobre Ruedas, porque la acaba de ver y estaba súper flipado. Y creo que a Bono le envió un WhatsApp en plan de que parecía casi spam de ¿has visto Dogs? Y nunca me contestó, pero bueno, no pasa nada. Ese es el sol, y hacedme caso, tiene mucho que ver con a lo que os dedicáis. Bueno, por muchas cosas. Primero, por cómo sacar un proyecto sin presupuesto adelante, y luego el contenido de la película, que es fascinante. Y bueno, nada más, no voy a liar más con eso. Y ahora el no sol. Macho, o sea, flipo. ¿Os podéis creer que jugando al PUBG, al Player Unknown's Battleground, ese de las narices, me meto en un canal, me meto en un grupo, y un par de chavales, bueno, chavales, eran señores casi, hablando en catalán. Y van los tíos y me dicen, ¿de dónde eres? Y digo, nada, de Madrid. Y cogen y me largan del grupo. Se ríen de mí, comentan no sé qué historias entre ellos, y me largan. O sea, no sé, alucino. O sea, alucino cómo la gente es tan estúpida de llevar una guerra que ni siquiera es nuestra, porque esto es todo politiqueo absurdo, absurdo, como para llevarlo a ese punto, ¿sabes? Que no me conocen de nada, no saben ni siquiera si soy buen jugador o malo, y me juzgan solo por la localidad en la que vivo. Que vamos, aparte, si me conocieran sabrán que yo tengo toda mi familia en Cataluña prácticamente, he tenido hasta una novia de Barcelona, no hablo catalán porque tampoco me entero mucho, pero vamos, que no sé, me parece indignante que la gente lleve ese tipo de cosas a zonas de recreo, pero bueno, supongo que es la moda. Y bueno, nada más, si eso, pues ya nos veremos algún día, por decir algo. Venga, un saludo para todos y dadle caña al mono. Hasta luego. Bueno, yo voy a decir una cosa, Eduardo. Te pido perdón de antemano, pero yo no tengo recuerdo de ningún WhatsApp sobre esta película, en serio. O no me llegó o no me enteré, ¿vale? De verdad, lo siento mucho, pero no tengo recuerdo de ese WhatsApp. Yo suelo responder a todo el mundo, salvo típicos mensajes que te vienen, no conoces a los autores, solo ves el número y tal, he tenido experiencias un poco turbias en ese sentido. De verdad, ¿eh? Si yo contase cosas... ¿Te han querido violacionar? Sí. Relacionado, ostras, con la web, serio, ¿eh? Relacionado con la webcam. No. De verdad, esto es una historia. Pero muy te estabas escapando de Detroit, tío. Vale. No digo más. Pero en serio, de verdad, Eduardo, yo no tengo recuerdo de ese WhatsApp, ¿vale? O no llegó o no me enteré. Te pido perdón de antemano. Dos cosas. Una, sí conozco esta película, la tengo pendiente. De hecho, Oscar, la vimos el tráiler. Sí, el tráiler en Deadpool, correcto. Y lo está petando. Y para mí es una fija. Tiene buena pinta, sí. Y sobre lo otro, solo diré una cosa. Las personas deberían estar por delante de las ideologías, ¿vale? Y más nada voy a decir. Sí, aquí, sobre temas de política, pues no nos gusta pronunciarnos mucho. Porque esto va de videojuegos, pero está claro una cosa. Independientemente de la ideología política que tú tengas... Hombre, a ver, cuando son videojuegos es un entretenimiento, ¿no? Ni siquiera sabes la ideología política de la gente con la que vas a jugar. Ni tampoco te importa, porque lo quieres echar una partida a algo y olvidarte de tus problemas y de tu día a día. Así que ya ves que me parece bastante desagradable, ¿no? Que haya gente pues que antes ni siquiera de darte la oportunidad de presentarte pues ya te estén chimpando, ¿no? Pero bueno, eso también ha pasado así. También entiendo otra cosa, ¿eh? Este tema a lo mejor ha llamado la atención precisamente porque es el tema polémico de turno, ¿no? Pero si hubiera sido por otro motivo, pues que suele pasar, ¿eh? Que entras en un grupo y por algún motivo random te echan del grupo. No, ya, aparte, pues... Víctor, la gente por internet y en este tipo de juegos, como no hablas la cara al otro y realmente es una, pues digamos, una relación de una partida y tal, pues digamos que la gente saca todo lo sucio que tiene dentro de una manera muy, muy, muy sencilla. Yo solo quiero decir que os calléis y escuchéis la mejor canción de Castlevania. Sí. Deja de hablar, hombre. Gracias por la aportación. Bueno, pasamos ahora al siguiente audio y es de nuestro amigo David Bosca. Hombre, David. Que a mí es un tema que, joder, no tenía ni puñetera idea de que esto ocurría, pero me ha dejado bastante flipado. Es una especie de mafia que hay en Japón, con ciertas cosas. Vale, hay muchas mafias en Japón. Secretos de Japón, de Creativo sí, Japón, sí, ¿eh? Atención. Pero cuidado porque esto trae cola, ¿eh? Muy interesante, de verdad. Y muy novedoso. Vamos con ello. Hola, muy buenas noches, compañeros. ¿Qué tal estáis? Bueno, soy David. Algunos me conoceréis por el nombre de mi canal o por mi blog Creativo en Japón. Y bueno, por fin me digno a dejaros algo, a dejaros un audio, un comentario, porque vamos, os llevo escuchando desde hace un montón de años. Pues yo creo que desde 2010 o 2011 o algo así. Y jamás me he dignado a dejar nada, ni comentarios, ni audios, ni nada, porque no sé, soy de esos oyentes pasivos que os escuchan ahí religiosamente, pero que nunca dejan nada, ¿no? Y por fin, pues animado un poco por los comentarios de los oyentes sobre el tema de los sold y los no sold, pues me ha animado a dejar el mío. Un no sold, que es un tema que me afecta personalmente, que sé que no lo soléis tratar mucho ese tema ahí en el en el programa, salvo pues algún retroanálisis o algo así, que es el tema de las copias falsas, de los bootlegs, de las repros y de todo ese tema, ¿no? Que bueno, que eso está al orden del día en Occidente, pero que en Japón no era tan habitual, y últimamente pues se están multiplicando, se están empezando, bueno, empezando ahora no, pero como os digo, están aumentando los casos de reproducciones en el mercado. En los últimos años también el tema de las aplicaciones online, de la venta directa, pues está también en completo fervor, y se están colando muchísimas copias falsas en el mercado. Desde extranjeros que vienen aquí y cuelan copias caras de juegos de Mega Drive, de Neo Geo, que pueden subir hasta 2.000 euros, juegos muy caros tipo Metal Slug y tal, a propios japoneses que importan copias chinas, o vendedores pues que les han colado y que no lo saben y que siguen moviéndolas, ¿no? Y se genera pues un círculo vicioso donde se mezclan juegos originales con juegos falsos, ¿no? Y claro, estamos hablando de juegos muy caros y te la pueden colar en cualquier momento. Y bueno, ya sabéis, Jorge, Víctor, que estuviste aquí, que es una pasada aquí en las tiendas, pues la cantidad, la variedad de juegos, de consolas que hay en todas partes, lo cómodo que resulta de irte a cualquier sitio y comprar lo que necesites en cualquier momento, pues ya hay que ir en plan ninja con mucho cuidado y eso, con lupa, analizando lo que te venden porque no te puedes fiar. Ya te digo, sin ir más lejos, me llegó ayer un juego que llevaba mucho tiempo buscando, que es el Musha Leste de Mega Drive, un mata marcianos de Compile muy muy chulo, que bueno, que si no lo habéis probado, pues le podéis echar un ojo. Y me tenías que haber visto ayer, con la lupa, mirando que si las grapas eran del tamaño, que si el gramaje, que si la humedad de la tarjeta de registro, qué tal, que si cuela, que si no cuela, que si comparando con otros juegos de la misma compañía para ver si eran igual, nada, un desastre. Al final yo creo que sí que era bueno, pero como os digo, hay que ir con mucho cuidado. Si compras juegos caros, los tienes que comprar en tiendas que te permitan devoluciones o que no te le pongan pegas, porque te digo que en cualquier momento te pueden colar una copia falsa, y estamos hablando de cantidades ya que pican. Así que nada, pues quería dejar pues mi opinión sobre este tema, y bueno, si os apetece comentarlo, pues ahí tenéis un tema calentito que a gente que le gustan los videojuegos clásicos, pues estamos sufriendo. Un abrazo a todos y bueno, muchas gracias por dejar de participar. Esto era un homenaje a ti, Gaspar, ¿eh? Te la vuelta a poner porque te gusta. Realmente ha sido una cagada, pero yo... O sea, esto se lo puede pasar en Japón. Un mercado negro de segunda mano, de falsificaciones, que se venden a precio de... ojo, que se venden como reales. O sea, tiene que ser muy buenas. Momento. Coño, ya. Aquí existe esa tendencia también, ¿eh? Ojo. Sí, pero... Existe esa tendencia. Pero, Víctor, quiero decir, aquí existe la tendencia deliberada de que tú sabes que estás comprando juegos falsos. No. Aquí hay gente que ha vendido repros, sí, como juegos originales a precio de oro. Que se venden falsificaciones. Me estoy sorprendiendo. Haciéndolo pasar por juegos reales. Hay que tener mucho cuidado ahora mismo. ¿Qué pasa? Que en Japón hay algunos títulos por los que se ofrecen cantidades muy exageradas de dinero. Exacto, exactamente. Y aquí ya son temas muy jodidos. Me ha dejado flipado. O sea, yo me imagino ir a Japón y gastar un pastizal en cierto juego, llegar a mi casa y saber que es falso, y vamos, quemo a alguien, a quien sea, el primero que me cruce por la calle. A mí el tema de las repros me gusta, porque es un tema que te permite acceder a videojuegos que son muy exclusivos y por un precio bastante más bajo. El problema es cuando, como decís, y te intentan colar, claro, una repro por un juego de original. Eso es lo que me, claro, que me y ese es el problema, que cuando esto se hace de manera masiva, pues estás inundando el mercado de juegos falsos. Y juegos falsos por los que te estás lucrando si fueran juegos originales. Exactamente, es lo que pero bueno, ya sabemos cómo es la humanidad. Si se puede aprovechar de algo, pues se va a aprovechar. Y a mí me gustaría que en las tiendas hubiera su escaparate de juegos originales y al lado el escaparate de reproducciones, que con un precio acorde a lo que son. Y que quien no pueda acceder a un juego original de estos juegos tan exclusivos, pues se pueda hacer con una reproducción. O incluso no juegos tan exclusivos, juegos más o menos normales que ves pocas veces. Oscar, son contenidos sujetos a copyright y no se pueden... No, son legales. A ver, pero hay juegos que sí se pueden reproducir porque han perdido... O sea, los derechos han caducado. Es, digamos, software libre. Y eso se puede vender, coño. Pero yo estoy seguro... No digo que sea todos los casos, que las tiendas también son cómplices en eso. Es decir, sí, pero el problema... Conseguir ciertas falsificaciones de puta madre hechas y yo las vendo en tu tienda y... El problema es cuando nadie sabe que la copia que está circulando es una reproducción. Claro. Pues que es una copia de puta madre hecha, es subjetivo. Es un cuadro muy bien falsificado. Es que es así. A mí la verdad es que me da pena que suceda esto, ¿no? Pero es algo que sucede en absolutamente todo. De hecho, el otro día, navegando por internet de manera random, encontré un canal de YouTube de un tío que era especialista en cartas Magic y que enseñaba en un vídeo una carta bastante actual. Tenía tres ejemplares de esa carta y decía, de estos tres ejemplares hay dos que son falsos. Y os voy a enseñar por qué. Y el tío cogía un cuenta hilos, ¿sabéis? ¿No? Estas lupas pequeñitas para poner el ojo y ver que utilizan los joyeros. Sí. Pues utilizaba una de esas y te enseñaba las partes de la impresión donde era falso. Pero eran detalles mínimos que una persona como nosotros, que no somos expertos en el tema, nos la cuelan seguro. Y cartas que a lo mejor valen 60 euros, que valen a lo mejor 100 euros incluso, y eso, ¿no? Entonces me pareció muy curioso y va un poco al hilo de esto, porque parece que ahora cada vez más en el tema del ocio pues está metido ese tema de las falsificaciones, ¿no? A ver, yo iba a decir, bueno, yo tengo en casa un dragón blanco de ojos azules. Voy a ver si lo vendo a alguien, a ver si engaño a alguien. Iba a decir lo de las repros, pero yo creo que en Asia, sobre todo en Japón, debe ser sobre todo juegos de Neo Geo. Yo creo que habrá de todo. Por lo menos aquí en Occidente, yo lo que he leído de alguna repro y tal, suelen ser juegos Neo Geo en eBay, pero barbaridades, juegos muy raros. Pero de Super Nintendo también hay. Él ha hablado. Juegos de Neo Geo que alcanzan los 15.000 dólares, igual. Él ha hablado ahora de un juego de Mega Drive que tenía miedo que fuese una falsificación. Y que probablemente. Si tiene miedo, es porque hubo antecedentes. Y que seguramente eso no sea. Donde se sacaría realmente dinero, yo creo que son juegos de Neo Geo. Yo, por lo que he visto, me acabo de hacer una mano. Son los juegos que alcanzan los precios más altos. Siempre, ¿eh? Es una barbaridad. Y sobre el tema que comentaba antes David también, el asunto de Osaka y tal. Él nos lleva a hacer un tour por ahí, por las tiendas, y flipáis, ¿eh? O sea, es una cosa... De hecho, tenemos ahí, tanto en su canal como en el nuestro de YouTube, está el vídeo del día que pasamos con él. Eso es porno de coleccionistas de videojuegos, ¿eh? Es una cosa, pero una cosa... Bastísima. Bueno, el caso es que yo quería aprovechar para recordar, bueno, David tiene el canal de Creativo en Japón, ¿no? Que sube mucho contenido relacionado con videojuegos y otras cosas de la cultura japonesa y tal. Con vida en Japón en general. Y hizo un vídeo en aquel momento, cuando fuimos Jorge y yo, hizo un vídeo de nuestra visita y nos iba acompañando a las tiendas, íbamos comentando la jugada, ¿no? Lo que nos encontrábamos y todo eso. Íbamos a la caza de juegos de Saturn. Y luego nosotros hicimos otro vídeo paralelo en el canal de Complejo Anda TV. Pero os aconsejo el nuestro es más cutre. Es más cutre porque David se curra unos vídeos que flipáis en colores, ¿no? Pero bueno, el caso es que os recomiendo que os paséis y le echéis un ojo porque vimos cosas muy, muy chulas, ¿eh? De juegos muy, muy tochos. Y bueno, David, que tenemos pendiente ahí un tema que hablamos allí en Japón y realmente no hemos vuelto a hablar desde entonces sobre ello, que es hacer una pequeña colaboración. Ya lo hablaremos con calma y tal, pero bueno, que nos acordamos de eso todavía, ¿eh? No ha quedado ahí descartado, pero simplemente es que, bueno, han pasado meses y he estado haciendo cosas y tal, pero sí que era la idea que teníamos, que no la voy a revelar de momento, era una idea bastante interesante y que, bueno, que yo creo que a nuestros oyentes pues le puede gustar mucho. Bueno, pues, por cierto, se escucha de fondo pajaritos. Pajaritos en Japón. Eran pajaritos japoneses, Japón, tío. Japoneses. Hablaban en japonés. Hablaban, piaban en japonés. Me encantan esos detalles, joder. O sea, porque yo pienso, aquí en Coruña se escuchan los pájaros tal cual igual, pero era en Japón. No sé, tengo una mente un tanto extraña. Muy bien, David. Es magia. Es magic. Es magic. Oscar Magic. Es magic, Alonso. Bueno, vamos ahora Magic Sena, con el tercer audio de Leonardo Palomares. Y también un tema interesante que ha generado polémica por un enfrentamiento un tanto extraño entre dos compañías que se están disputando la hegemonía del juego online. Así que vamos con ello. ¡Qué musicote! Del Complejo Landa, saludos. Mi nombre es Leonardo, soy de México y hoy quiero mandar una noticia que salió esta semana sobre la demanda de Pug Corporation hacia Epic Games. Pues básicamente se les está culpando de plagio del juego, de sus mecánicas, También se está culpando de que Epic está reteniendo mejoras tecnológicas para beneficiar a Fortnite, ¿no? Con su Unreal Engine 4. También parece que se ha molestado, o sea, calentado un poco Pug Corporation, porque Fortnite se está metiendo bastante a territorio asiático, ¿no? Un territorio donde Pug pues, está fuerte, donde saca muchísimo beneficio, donde se hacen eSports, etcétera. Y pues mi crítica, pues básicamente es un poco hacia Pug Corporation, ¿no? Yo soy un jugador activo de Player Battleground. A mí Fortnite, sinceramente, pues no me gusta su estilo de juego, pero reconozco que es un juego que Epic lo ha llevado muy bien, muy bien con sus actualizaciones, con sus armas, sus bailes, sus eventos, que lo de Thanos, que lo que va a venir ya, que etcétera. Entonces, creo que Pug Corporation, en vez de estar buscándose problemas contra Epic, creo que debe de mejor ponerse a trabajar en su juego, ¿no? Que muchísima falta le hace a un juego donde al menos yo actualmente lo estoy jugando en Xbox, que está como Game Preview, que se le puede pues, perdonar un poco, simplemente por eso, pero creo que en PC también pues, sigue habiendo problemas de sobrecarga, de FPS, de servidores lamentables. En Xbox, pues, aunque ha mejorado un poco, pero sigue siendo algo, un juego bastante decadente, a comparación con Fortnite. Muy mal, creo que muy mal lo está llevando Pug, también tanto como empresa, creo que no han sabido llevar el pelotazo que tuvieron, el éxito, a buen puerto, ¿no? Creo que es que es eso, en vez de ponerse a trabajar, están buscando problemas, tonterías, creo que lo está haciendo muy mal, muy, muy, muy mal Pug Corporation, y creo que toda la gente, al menos lo que he visto en los comentarios, en foros, creo que todos estamos de acuerdo de que esta acción que está haciendo Pug Corporation de la demanda, creo que está muy fea, ¿no? Se ve, incluso está mal como empresa, ¿no? Poner este tipo de problemas. No sé si al final ganará, si perderá el juicio, si al final no sé qué pase, pero simplemente yo quería poner esa crítica hacia Pug Corporation. No sé si ustedes en el complejo Landa sean jugadores de los Battle Royale, si han jugado alguno de estos dos, si el público ha jugado estos dos o si tiene alguna crítica sobre ellos, pero simplemente yo quería dar mi punto de opinión sobre esto. Simplemente pues básicamente es criticando a la empresa, ¿no? Pug Corporation como empresa de videojuegos, creo que mejor que se pongan mejor a hacer las cosas bien, que en vez de estar peleando con Epic, que vean lo que está haciendo bien y implementarlo en su juego, ¿no? Simplemente eso, chicos. Saludos, abrazos, besos. Es un excelente programa y hasta la próxima. Gracias. ¿Qué ha pasado ahí? Lo siento. Joder, casi explota la radio, tío. Joder, bueno, gracias, Rolando, por el audio. Y debo decir que estoy completamente de acuerdo. Lo que ha hecho esta Pug Corporation me parece una cosa tan rastrera, intentar desvirtuar el éxito de Epic con Fortnite, que de verdad nadie lo entiende. Yo no sé quién coño estará en su departamento legal, pero es un movimiento nefasto, ¿eh? Y es de una publicidad terrible. Y encima, es verdad lo que dice, o sea, la gente se está quejando sobre los juegos, sobre la estabilidad de ciertas versiones, sobre el contenido, y se dedican básicamente a meterse en líos legales. Yo la verdad es que no lo entiendo, pero en fin, allá ellos. Vamos a ver, yo por una parte entiendo, digamos, el cierto malestar en la gente del player, porque ha llegado Epic con Fortnite y le ha comido parte del pastel, le ha comido la tostada y eso tiene que mosquear. Creo que la demanda que le ha puesto por plagio es una pataleta de Pug Corporation. Y que es cierto que se han dormido. Yo no creo que se hayan dormido. Simplemente estarán gastando los billetes en barcos y putas. En vez de mejorar el juego, meterle más cosas, actualizaciones y tal. Y Fortnite, desde el momento que... Porque Fortnite, recordad, no era un juego basado en el Battle Royale. Eso es algo que pusieron después del exitazo de PlayerUnknown. Desde que decidieron tirar por que el juego tuviera una parte de Battle Royale, ha sido un juego que ha ido creciendo ha ido creciendo, han sabido llevarlo y obviamente se ha comido un montón del pastel que tenía antes PlayerUnknown's. Y ese es el, yo creo que ese es el tema, no sé qué más decir, sinceramente, todo este tema del juicio me parece una pataleta y deberían estar a lo que tienen que estar. Eso es como si me dices, no sé, imagínate, vamos a plantear un caso absurdo, que de repente Guerrilla denuncia a Bungie por Halo, porque joder, Halo es el shooter por antonomasia, la marca Xbox, y es un shooter referencia en el mundo del videojuego, y a Guerrilla se le jode. No sé, que no es el mismo caso, no, que Halo anterior. Mira, sería algo así, absurdo, sería algo así como, por ejemplo, sale no sé, un juego que ha creado o ha puesto de moda un género. Viene alguien más e intenta hacer pues un juego de ese género. Imagínate, alguien inventa un género en las plataformas, sí. Viene otra compañía, hace otro juego de plataformas, y la primera compañía le mete una demanda por plagio. Es absurdo. Yo me imagino sobre este tema que una compañía como esta, que tiene tanto dinero y seguramente esté asesorada jurídicamente por gente bastante costosa y tal, que tendrán algún motivo para demandar. Es decir, a lo mejor tienen una previsión de que pueden ganar algo de dinero con esto. Yo, ¿no? Creo, pero Víctor, que es una forma de intentar desprestigiar el éxito de Fortnite ante la opinión pública y a lo mejor, si tal, conseguir algún tipo de beneficio por debajo de la mesa. Oye, que esto no avance y os damos lo que sea. Pero bueno, en todo caso, sobre el asunto de que nos comentaba de la cuestión de por qué no se centran en mejorar PlayerUnknown's Battlegrounds, que las versiones tiran de esta manera, bueno, el juego técnicamente Fortnite le da mil vueltas, etcétera. Yo tengo una teoría con este juego. A mí me parece que este juego es un Frankenstein. Es decir, lo que se suele decir de un Frankenstein en videojuegos es básicamente un juego que está hecho a base de plugins y otras cuestiones, copia-pega, esto aquí, esto allá y todo a la carrera, ¿no? Y que realmente se hizo para sacar un producto rápido, otro producto más de esa empresa y que tal. Realmente, no sé si estoy equivocado, pero fue algo así como que lo sacaron en 4 meses, el Battle Royale de sí, Fortnite. Pero bueno, pero a lo que voy, cuando sucede eso en un videojuego, sobre todo siendo un servicio como es el PlayerUnknown's Battlegrounds, lo que suele suceder es que iterar, es decir, mejorar, sacar versiones de ese mismo producto, suele ser muy costoso. Puede ser que un plugin de los que usabas de repente ya no se hace más, no se actualiza más, y entonces las otras versiones del software son incompatibles. Eso pasa muchísimas veces en los desarrollos, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Que yo estoy convencido de que no pueden mejorar más el rendimiento porque no da más de sí lo que tienen montado. Y yo entiendo que sus esfuerzos irán por dos posibles vías: o montar el juego desde cero paralelamente, o montar una segunda parte. Entonces, bajo esa premisa, yo quiero decir que las comparaciones son odiosas, pero efectivamente este es un juego que se hizo la carrera en su momento, y Fortnite es un proyecto serio hecho por Epic Games desde un principio con un objetivo, ¿no? Pero lo que sí que está claro es que esta compañía tampoco es que se esté durmiendo en los laureles. Sacaron hace nada la versión de móvil, que fue top en móvil en todo el mundo, y lo cual es una cantidad de ingresos que no os podéis imaginar. Y la cuestión es que es una compañía que sigue intentando avanzar. ¿Qué pasa? A lo mejor no está encontrando todavía el camino que a nosotros más nos gusta o lo que sea, pero está claro que a la compañía le va bien, ¿eh? Y por cierto, hablando de sistemas de juego novedosos que luego fueron plagiados hasta la saciedad, ¿quién coño inventó el modo Horda? Ha sido Epic. Y se ha copiado hasta la saciedad en un montón de juegos, ¿eh? Y yo no he visto a Epic que haya puesto ninguna demanda por eso. Pero vamos a ver, esto es tan simple como lo que decía Oscar. Imagínate que en los años 80 yo hago un plata a un juego, soy la primera persona que logra que el personaje salte. Y la gente flipa, ¡guau, qué bien! Y llega otra compañía a los 6 meses y su personaje es más rápido, se mueve mejor y salta más lejos. Y me jode porque me quita mi público. Pues lo que ha pasado. Bueno. O sea, siempre ha llegado una compañía que por el caché y la gente que tiene detrás simplemente lo está haciendo pero mejor. Es que la industria del videojuego siempre ha funcionado así. Las grandes ideas, las que a nivel de diseño calan, se siguen pues por eso te digo que es una pataleta. Y aparte, claro. Yo creo que aparte esto es para lograr publicidad otra vez para ellos un poco. ¿Pero qué tipo de publicidad? Bueno, sí, cierto. Les da igual, se no, va a hablar de publicidad ellos. Publicidad negativa, me refiero hacia Epic, intentar desprestigiarlos. Claro, a ver. Pero no sé, no, macho, se dice muchas veces que hablen de uno, da igual si bien o mal, pero que hablen. Pues esta compañía habría dicho: me está tapando pues voy a provocar que hablen de mí otra vez. O sea, para bien o para mal, ya, pero que hablen. Pero es que luego te encuentres a gente como Leonardo que dice, tíos, mejorad el puto juego y dejaros de putas demandas que no nos interesan para nada. No sé, quiero decir, es una estrategia muy arriesgada, muy arriesgada. Bueno, con respecto a lo que comentábamos antes de los géneros y tal, es que al final todo el mundo lo hace, lo de copiar géneros. De hecho, incluso el modo Horda ya existía antes. Por ejemplo, Killing Floor como mod de Unreal Tournament, sí, es cierto, ya tenía modo Horda. O sea, el juego consiste en un modo Horda, ¿no? Y luego lanzaron el juego original. Pero es que Killing Floor no es de 2009. Sí, pero bueno, no sé de qué año es, pero el mod de los creadores de Killing Floor, sí, que fue antes que el juego, salió en 2004. Sí, a ver, pero, igual me equivoco, pero, no he jugado mucho, pero Painkiller no va exactamente de eso. ¿De qué? De Horda, no, modos Horda. No, Painkiller avanzas, sí, es un, es bueno, un avanzas, niveles llegas a otra definidos zona y empiezan otra vez las Hordas. Sí, ¿no? Pero son niveles, ser usado son Hordas. No. Tú, a ver, yo lo veo así, como dice Gaspar también con Sam. El tema de las oleadas en videojuegos de acción no lo ha inventado Gears of War ni otros videojuegos. Seguramente eso se remonta a sabe Dios cuándo. Pero el concepto que se refería ahí, yo entiendo que copiar, es justamente el formato concreto que tenía el modo Horda de Gears of War. Incluso cuando tú dices modo Horda, eso es una creación de Epic. El concepto sí de modo Horda, claro que eso ya existía antes. Pues a lo mejor no de la misma manera, pero evidentemente hay antecedentes. A ver, pero el concepto de Horda lo creó Epic. Lo que hizo muy bien Epic, yo imagino que sacó el modo Horda ahí, es los Tower Defense. O sea, cogió lo que es la idea de los Tower Defense y la aplicó a un shooter en tercera persona. Y lo hizo muy bien, ¿eh? Pues no deja de ser una evolución de un Tower Defense de una manera muy curiosa y original. Lo que estoy diciendo es que Epic no ha dicho, joder, mira, esta compañía nos ha fusilado el modo Horda literalmente. Vamos a denunciarlos. No, coño, no. Porque yo creo que incluso es una especie de camaradería entre estudios, oye. Es decir. Pero es que entonces no avanzaríamos, joder. Claro, ¿qué dices tú? Porque si yo saco, o sea, tú sacas, yo qué sé, la primera aventura gráfica, o sea, yo copio tu estilo de juego, cambio la historia y vas a denunciar por copiar tu estilo jugable. No me jodas. O sea, y el primero que saca un juego de carreras, ¿qué pasa? El siguiente, cuando mete otro coche, también lo vas a denunciar. Bueno, ¿alguien va a decir algo más? No, yo he acabado con mis argumentos. Bueno, pues vamos con la sorpresita, ¿vale? Tengo que desplazarme un momento. ¿Eh? Tengo que ir a recoger la sorpresa. ¿La sorpresa? Ah, pero esto es sorpresa, sorpresa. Ni siquiera nosotros sabíamos nada. ¿Qué me vas a regalar? Yo por lo menos, ¿otro Metroid? Sí, ya te molaría. Bueno, David se está levantando, yendo a la habitación de las sorpresas. Y a ver con qué nos sorprende. Una bolsa de una tienda comercial. ¿Qué es? Para mí, dame. Hay una bolsa ahí, de una tienda comercial, como bien dice. Te lo doy, que luego lo vendes en el Indio. A ver, David. No, en el Indio ¿qué no pasa aquí? A ver. Sí, coméntanos antes, así un poco por encima de qué va todo esto. ¿Qué pasa aquí, David? Un día me llegó un paquete a casa y dije, qué guay, alguien me va a regalar algo. Pero era para el complejo Holanda. Ah, dije, ah, entonces te. Vale. Tuve la tentación de. Y yo, como soy el complejo, a David me gusta compartir entonces cosas. A ver. Bueno, voy a leer. Nos llega con una postal y una postal. A ver el dibujo de la postal. Es un dibujo que pone. A ver, Tokio. Sí, efectivamente. Oh, qué bonita. Dice lo siguiente: saludos, Landianos. Hace unos días le pedí a Víctor vuestra dirección para tener un detallejo con vosotros. Y es que por motivos indirectos de trabajo he viajado a Japón unos días. Y como cuna de los videojuegos, pues algo había que buscar. No es esta postal, pero el paquete. Bueno, pero el paquete desde España sería. Que será más fácil, ¿no? O sea, se refiere, supongo, que el paquete. Sí, enviarlo desde allí, España, sí, correcto. Y la postal sí la envió desde Japón. De hecho, me llegó más tarde la postal que el paquete. Qué curioso. ¿Vale? Y luego pone una. Sí, postdata. No sé qué llegará antes. Esto o el paquete. Pues llegó antes el paquete. Ese paquete, efectivamente. Y firma como nombre de Paco. Joder, tío. ¿Vale? Así que Paco. Muchas gracias, tremendo, Paco. Mira, Gaspar, puedes tocarla. Esta postal viene de Japón. Es papel de Japón. Ya tocaste bastante. Probablemente el papel sea de China. Déjate, pero que ya toque Oscar también un poquito, sí, ¿vale? Voy a verlo directo. A ver, muy bien. Dais un momento, espera, para, no lo abras. ¿Tú lo abriste antes? No, llegó. O sea, para ti es una sorpresa total, igual que para nosotros. Yo no lo abrí antes. Pero quiero decir que para ti el contenido va a ser totalmente sorprendente. A ver, abre el paquete, que es para mí. Pues está muy bien. La postal huele a Japón y a servicio de correos. A ver qué está abriendo ahí. Una mezcla. ¿Qué está abriendo David? A ver, no rompas el paquete, usa el puto. Intentando, pues, abrir el receptáculo. Lo está abriendo con muy poco cuidado. Y sustrae el contenido. Y el contenido. Amigos, ¿qué es eso, David? ¿Qué es un eso? Un Soul Calibur de Drinkas precioso. ¡Madre mía! Calidad, a ver, un momento. La calidad. ¿Cuál viene aquí? Calidad B, nada mal, ¿eh? Además viene con la. Joder, con qué la, pasada. Con las Spin Cards y todo esto. Soul Calibur, madre otra mía. Otra puta maravilla. Es Donkey Kong. Es Donkey Kong. Kong. Para Game Boy Advance. ¡Qué fuerte! ¡Qué pasada! ¡Cómo mola la cajita! Donkey Kong, tío, en su caja de cartón de Game Boy Advance. ¡Qué bonito! Impresionante. A ver. Pero bueno, está ahí una serie, parece, de folletos de las tiendas. ¡Qué chulo! A ver, déjame ver, déjame ver. Este de aquí es de... ¿Este de qué será? ¿De qué tienda es esto? Bueno, te lo pone aquí. Está todo old chido. Game is not dead, ¿vale? Parece sí, que pero este es que es super potato, ¿no? Una potato, pone aquí. Ah, será pues sí, será super potato. Y... Supa potato. Supa potato. Tato, aquí va. Aquí está, sí. Ah, efectivamente, de super potato. Pues qué detallazo, pues, qué detallazo. Muchísimas gracias por este detalle. Y eso se va a mi vitrina, ¿vale? Hay que, sí. Tu vitrina. Hay que poner ahora, no, esto viene para la mía. Ahora, amigos, empiezan los juegos del hambre. Hay que... No, espera, espera. A ver, esto, claro, hay que decidirlo. Esto, ¿cómo no, hacemos? Vamos a ver. ¿Una semana con cada uno? Esto en privado. Sí, la custodia. Sí, claro. En privado. Claro, sí. ¿Qué pasa? ¿Pretendes quedártelo tú? Hay que poner... A ver, yo pongo el espacio, ¿vale? Yo soy el puto señor de esta puta casa. Yo pongo el espacio para que este programa sea posible. Pero el regalo no es para ti. Es para todos. Por supuesto. Es para todos. El regalo, lógicamente, se quedará aquí. No es mío, pero se queda aquí. O sea, yo puedo llegar de noche, no sé, sacarme el líquido preseminal y tocar el... ¿Qué cosa más que habrá que hacer aquí algo? Bueno, hay que decir una cosa. ¿Va a haber una pelea después del programa? Seguramente, a muerte, además. No, pero una cosa, está precintado, eso nadie lo va a abrir. Sí, no, está claro. Cuidado. Bueno, en realidad, tengo que decir, David, siento desilusionarte, que no está precintado. Que no está precintado. Reprecintado. Reprecintado. Lo sé, pero me refiero... Son fundas que le ponen. Precintado, reprecintado, nadie va a abrir eso. Es una funda. Es lo que estoy diciendo. Pero David, yo, los juegos son para jugar, yo quiero jugarlos. No, no, vas a romper, hombre, que eres muy torpe, joder. Venga, ponlos encima de la mesa. Pero si eres tú el que tuvieron que enseñarte a abrir los juegos. Sí, sí, hombre, momento, sí. Por favor. David, yo quiero decir que, hombre, a mí me haría ilusión que pusiéramos un día de Soul Calibur y jugáramos todos un poco. Pues la verdad, sería lo bonito. Sería bonito. No, yo, mira, los juegos son para jugarlos. Yo prefiero que no. Tengo un Soul Calibur ahí en la 360. Pero ¿vale? No es puedes este. Jugarlo cuando no, quieras. No, este. No, no, no. No, de hecho, jugar este. La versión 360 es la versión arcade. Este va a quedar anclado en el tiempo. Ya tal como está. Vamos a ver. Somos 3 contra 2. Hay que no, no, no, no. Esto no tiene. Ya, pero nuestros votos valen más. No, no, esto no tiene ningún rayajo y no queremos que lo tenga. En todo caso, la postal de Tokio, bueno, la podemos poner ahí en nuestro juego de la fama, ¿no? De cosillas bonitas del lugar de las figuras. Un sitio visible, ¿no? Porque la verdad es que la postal es bien bonita. Os voy a subir una foto en Twitter, mira, ¿vale? Mira esa vitrina, qué bonita es. Paco, has traído a la discordia a esta casa. No, lo que ha traído es un Battle Royale a muerte. Ha traído Discord, sí. Bueno, Paco, muchas gracias, de verdad. Nos ha hecho es mucha un ilusión. Muy bonito. Un detalle cojonudo. Tanto por los juegos, como por la postal, como por los folletos. Así que tenemos... Aunque los juegos, pues... ya no sé si se van a jugar nunca más. No, en no, no, esto historia. No se juega. Nah, y tú ten cuidado con eso de cómo llamas. Ojo, porque aquí te se veo, vota eso. Te veo muy ilusionado. Me hace tilín, pero obviamente no me lo voy a llevar para casa. De momento. Es como Cifuentes y las cremas. ¿Vale? Yo no vale. Hago desaparecer cosas, vale. Solo algunas. Pues bueno, yo tenía más cosas, pero voy a dosificar. No me olvido de nadie, de verdad. Pero es que si no, este programa se iba a alargar hasta el infinito y más allá. No, cepillamos el plato que no le interesa a nadie. No, tranquilos, chavales, porque todo lo que habéis mandado se hablará en este programa. Vale, he recibido varios mails, pero prefiero dosificar porque si no, esto. Yo voy por orden, intento ir por orden. Y esto es lo que primero me ha llegado, ¿vale? Así que nada, gracias de nuevo, Paco. Una sección hoy cojonuda en este aspecto. La gente se ha portado muy bien esta semana. Y por cierto, Gaspi, venga, comenta tú una noticia que te pareció indignante, ya que estamos, creo que esto también el es que no me acuerdo de qué queríamos hablar, que si sí, me estoy mandando el pelo, pues dilo, coño. Bueno, el Tennis World Tour, ¿no? Sí, algo así. El engendro ese de juego de tenis que salió hace poquito, sí. Papri 4, One, sí. PC, y sí. Creo que va a tener versión de Switch, ya tiene versión de Switch, vale, correcto. Bueno, esta gente, el director dio una entrevista a un medio francés y el tío, con toda su jeta, reconoció que el juego salió a la venta, sí. Al 20%. O sea, y después dijo, no, pero el juego nos ha dado beneficios porque hemos logrado colar a las tiendas 500.000 copias que no pueden devolver. Y luego, con toda su jeta, una mayor dijo, pero no os preocupéis que en 2019 sacaremos una edición completa. Imagino que a precio completo también, de 60 brazos. Por supuesto. Por supuesto. O sea, yo... No me gusta hacer esas cosas, pero yo si fuera a las tiendas, ojalá le hicieran boicot. Que solo podría vender el juego en digital. Que se joda. Yo no admitiría copia física de ese juego en mi tienda. Si tuviera una tienda, no lo vendería. Le haría boicot. Hombre, yo la verdad es que estoy bastante, que se joda. Bastante desilusionado. Ya dije aquí más de una vez que esperaba con muchas ganas un juego de tenis decente. Vale que va a salir el juego de tenis de Mario y tal, pero, a ver, no es mi juego de tenis. Se lo compraré y me gustará, pero no es el juego de tenis que yo espero. Yo espero un juego de tenis con licencias de verdad, con tenistas de verdad, que tenga un cierto toque de simulación, porque es un deporte que me gusta mucho, y no quiero que mis raquetas lancen ondas vitales, ¿vale? Pero claro, después de ver el resultado este, pues ha sido una decepción brutérrima. Claro, ¿cómo lo justifica? Bueno, pues porque ha habido que pagar derechos de imagen, claro, en tu juego sale Federer, sale Nadal, sale no sé quién, es una inversión importante y había que amortizarlo lo antes posible. Muy bien, pero es que ha sacado al mercado un juego incompleto. Es que me da igual que me digas, no, es que hemos sacado al 95%. Está incompleto. Lo único que yo podría haber entendido es que hubiese salido en Steam como Early Access. Y lo hubiesen completado con parches. Sí. Y luego, pues yo qué sé, 6 meses, un año, cuando el contenido tenga un juego completo, aunque dice el juego completo con los parches que hay, bueno. Cuando el juego esté por lo menos casi terminado o algo parecido. Sí. Y no al 20%, oye, pues entonces lo sacas en consola, si quieres cobrar 50 euros o 60, pues los cobras. Pero no saques un puto juego al 20%. Estás estimando a la gente, estás viéndote en su cara y encima vas a una entrevista y lo reconoces tal cual, joder. Es que es tal cual. Así. Y encima dices que has estafado a las tiendas colándoles 500.000 copias. La verdad es que no es muy inteligente, por supuesto. Es que joder, por cierto, a la mierda. David Artiom en el chat dice que él lo tiene y que Nadal no sale. Bueno, yo decía, sé que sale Federer en la portada, ¿vale? Me está hablando por hablar, no sale nada, no lo sabía, ¿vale? Gracias por la gratificación. Pero en fin, ya, pues ya ha sido menos, o sea, pasta menos de la que pensábamos porque uno de los tenistas tops ya no sale. O sea, más para ellos, para barcos y putas. Bueno, en fin, hasta aquí la sección, vamos con el análisis, si os parece bien. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bueno, David, llega el momento del análisis de uno de los juegos esperados de este año, ¿no? Uno de los juegos insignia del catálogo de Sony para este 2018. Cuéntanos. Sí. A mí me gusta siempre empezar directo, ¿vale? Y a mí los preliminares no me gustan. Yo voy a saco, ¿vale? Voy al centro del asunto. Espera, hombre, tranquilo. Me parece el mejor juego de Quantic Dream, pero con mucha diferencia. ¿De Quantum Dream? Sí. O sea, a Beyond lo deja a la altura de la mierda y es la fórmula de Heavy Rain, pero muy, muy mejorada y perfeccionada. Antes de que digas nada, Gaspar, si a ti Heavy Rain no te gustó por el tema de las Quick Time Events, este no va a ser tu juego. ¿Vale? Descartado por completo porque en ese sentido sigue siendo exactamente igual. Quick Time Events hasta para sentarte en un banco. ¿Vale? Uf. Pero lo que os puedo decir de este Detroit es que seguramente para esa gente que suele criticar estas experiencias más narrativas que jugables, que bueno, no sé yo, la verdad es que no entiendo muy bien. A veces la gente tiene un poco la osadía de definir lo que es un videojuego, ¿no? Cuando realmente un videojuego es lo que quiera su creador, ¿no? Es decir, creo que es un medio que permite expresarse de muchas maneras y esta es una. Pero para esa gente les diré que Detroit es más juego. Más juego que los otros, ¿vale? Por una serie de cuestiones que ya explicaré más adelante. Bueno, la historia nos sitúa un Detroit, pues, en el futuro, en cierto modo distópico, donde los humanos conviven, bueno, más que convivir, tienen a los androides como prácticamente esclavos, ¿vale? Pues tienes androides de limpieza, tienes androides para placeres más mundanos, tienes androides de todo tipo, ¿de acuerdo? Y resulta que hay una especie de movimiento al que llaman divergentes. Los divergentes son aquellos androides que por un motivo desconocido de repente sienten, se rebelan contra los humanos y empiezan a tener un comportamiento un tanto errático. Nosotros controlamos a tres androides. A Marcus, ¿vale? Es un hombre que vive con... Bueno, es un androide, mejor dicho, que vive con un hombre mayor, que necesita ciertos cuidados y demás, y una mucha confianza entre ellos, ¿no? A Kara, que es una robot de servicio de limpieza, que por cuestiones puntuales, pues, tiene que cuidar de una niña llamada Alice. Y a Connor, que Connor es un personaje maravilloso, es un androide experto en investigación. Es un prototipo muy avanzado y es un tío que tiene una capacidad de deducción tremendísima. De hecho, Connor, su parte jugable me recuerda muchísimo, por ejemplo, a Batman Arkham Origins, ¿no? Cómo reconstruye escenas del crimen, cómo crea una simulación, cómo tienes que buscar pistas y llegar a ciertas conclusiones. Y son esos elementos los que hacen que sea más juego que otras entregas de Quantic Dream, ¿no? Que realmente tú tengas la sensación de que sí estás jugando y que el jugador tiene que poner algo de su parte para que esto avance, ¿vale? Bien, historia fantástica, ¿vale? Fantástica, un ritmo narrativo tremendo. Los personajes están fantásticamente diseñados, ¿vale? El trabajo de guión de David Cage es maravilloso, ¿vale? Hay situaciones muy duras, hay situaciones que te sacan una sonrisa, hay situaciones que te consiguen tocar la fibra. Y la verdad es que parece que la cosa al principio es como muy mundana, muy anecdótica, pero se va complicando hasta llegar a puntos, pues, no sé, de extrema dureza y crudeza, ¿no? Bien, pasemos a temas jugables, que es lo que importa, y más aún este juego respecto a los dudosos. E insisto, más juego. ¿Por qué? Bueno, para empezar, hay niveles que plantean alternativas, ¿vale? Es decir, hay niveles donde es un espacio muy grande en el cual el jugador puede moverse por varios sitios e intentar buscar soluciones a un problema, ¿vale? Hay varias soluciones, hay varias alternativas. Depende del jugador lo que quiera escoger. Si escoges una cosa, a lo mejor tu compañero baja tu nivel de afinidad contigo. Si escoges otra, pues a lo mejor consigues éxito, pero tendrá otra consecuencia negativa en otra parte del juego. Con lo cual, hay alternativas. No es simplemente un tira para adelante y ya está, como podía ser yo, que dejas el mando en el suelo y no pasa absolutamente nada porque tú nunca ibas a morir, nunca iba a ocurrir nada, ¿no? Aquí realmente sí hay un riesgo y unas decisiones que hay que tomar, y estas tienen unas consecuencias que a veces son imprevisibles, y a mí en ese sentido me ha impresionado muchísimo. De hecho, en el streaming que hice, nos quedamos todos flipados con una cosa que pasó que nadie esperaba y que fue muy impactante. Vale, Jorge, dime. Yo tengo una pregunta con respecto al juego. Sí. A toro pasado, a mí Heavy Rain me había gustado mucho, y a toro pasado sí que me di cuenta que el juego utiliza el tema de Deus Ex Machina en cierta parte y es muy tramposo, ¿no? Sí. ¿Adolece Detroit de este problema del Deus Ex Machina en la historia? No. Porque sí que es verdad que arruina un poco la rejugabilidad a lo mejor de Heavy Rain y tal, ese tema, ¿no? Y la verdad es que viéndolo a toro pasado, pues sí que es un punto muy negativo, ¿no? No, aquí realmente está el juego está muy bien planteado como para las decisiones que toma el jugador. Tú puedes pensar una decisión, ayudar a alguien, ¿vale? Porque eres una buena persona, quieres ayudarlo. Y dices, voy a hacer esto y seguro que tiene una consecuencia positiva en el futuro. Y de repente ocurre todo lo contrario, ocurre una puñetera desgracia que no te podías esperar. Como en y al contrario, si haces una acción mala, a lo mejor esa acción mala no es tan mala per se. No, tonto. El trabajo de Young es muy, muy bueno, y aparte es un juego muy rejugable porque hay un montón de alternativas. Es decir, hombre, evidentemente tiene que gustarte, ¿no? Lo suficiente como para poder jugarlo, pero si quieres probar alternativas, ahora voy a hacer esto aquí, voy a hacer esto allá, me arrepentí de hacer esto, voy a probar esta otra solución. En fin, es muy rejugable y eso es importante en un juego de esta naturaleza, pues porque la historia realmente puede variar y puede tener giros inesperados. David, cuando hablabas de la fórmula Heavy Rain, ¿también te referías a que aquí vamos a encontrarnos un montón de tramas y subtramas con diferentes personajes y saltos en el tiempo y cuestiones similares? Es decir, ¿vamos a tener que manejar a un montón de gente en este juego? Solo a tres personajes, Mark, Puscara y Connor. En cierto modo se podría decir que sí. Aunque realmente aquí hay tres tramas que a veces convergen entre sí, pero quizás no tenga esa... Bueno... Te diría que sí, que es como Heavy Rain, ¿vale? Quizás Heavy Rain era un poquito más intrincado en ese aspecto. Pero sí, son tres tramas. Hay personajes que van apareciendo a medida que avanzamos, que tienen su importancia. Así que ya os digo que en ese sentido va a satisfacer a todo el mundo que haya gustado las obras de Quantic Dream. Voy a explicar, pues, situaciones, ¿no? Es decir, hay momentos de sigilo en el cual, pues, tenemos que superar ciertas zonas intentando ser sigilosos, con lo cual otro factor jugable que depende de la vida del jugador, y si nos sale mal, pues tendremos que escapar y tendremos que evitar el peligro de otras maneras. Hay una serie de pruebas muy interesantes a veces. Por ejemplo, hay una parte, una misión que a mí me gustó mucho, donde manejamos a Connor, ¿vale? Connor es, como insisto, el androide detective. Y entonces teníamos que investigar un asesinato, ¿vale? Una persona que había sido supuestamente asfixiada. Entonces entramos en la habitación, hay un cadáver, hay un androide que está malherido, prácticamente destruido. Conseguimos revivirlo con una técnica que hace Connor para que durante un periodo de tiempo, porque es otra cosa que me ha gustado mucho, aquí hay tiempo, quiero decir, de repente un tío te dice, oye, Connor, tienes 5 minutos para hacer esto, y efectivamente son 5 minutos, ¿eh? Es decir, no es que ese factor tiempo en los videojuegos que parece que es eterno, no, tienes un tiempo limitado para hacer esto, y si no lo haces, la has cagado, vale, la has jodido, con lo cual, cuidado, aquí no es dejar el mando y seguir jugando y ya está, no, aquí hay imposiciones, hay dificultades y el jugador tiene que reaccionar. A lo que iba, Oscar, después te doy paso. ¿Vale? Entonces en esta misión, pues encontramos un cadáver, un androide que revivimos y que solo puede estar, digamos, operativo durante un minuto, porque Connor explica que tiene la batería muy dañada y que realmente su tiempo de vida de androide está, pues, digamos, condenada. Conseguimos sacarle pues una serie de pistas, también depende del diálogo que utilicemos, las sesiones de diálogo, si conseguimos captar un poco la personalidad de nuestro objetivo. Entonces cuando descubrimos que había otra persona en la habitación, ¿vale? Descubrimos que había otra persona junto a la víctima y al androide. Entonces, al salir de la habitación, cuando se fija, es una especie de sala de striptease de androides, donde hay varios androides pues, y todas en cápsulas, que están bailando y demás, que pues, se ofrecen a los clientes que quieran tener relaciones con ellos y demás. Entonces Connor se da cuenta que si logra interferir en esos androides y logra meterse en su cabeza, logrará reconstruir lo que ha pasado, bueno, logrará saber quién ha salido de esa habitación y seguir sus pasos. Y eso es lo que tenemos que hacer, básicamente intentar meternos en cada androide e intentar descubrir si efectivamente ese androide mató accidentalmente a la persona que supuestamente mató a este hombre e ir siguiendo su camino, ¿no? Su rutina hasta llegar al objetivo. Entonces, realmente son situaciones diferentes, el juego plantea retos, a veces es verdad que hay capítulos, son capítulos de duración pues limitada, lo cual es bueno porque lo disfrutas, ¿de acuerdo? No estás un capítulo una hora o dos, no, son relativamente cortitos, se hace muy ameno el avanzar y hay capítulos que realmente están diseñados para que logres simpatizar con los personajes, para que entiendas los sentimientos que puede haber entre unos y otros, pero luego están los capítulos donde hay retos jugables, situaciones originales y que por eso lo hacen que sea un juego más juego, ¿vale? Que por ejemplo Heavy Rain o ya no digamos Beyond. Oscar, ¿qué ibas a preguntar? Ahora que dices lo de los capítulos cortos, me llama la atención porque precisamente una de las cosas que le noté al juego cuando probé la demo es que te invitan de una manera bastante, no diría obsesiva, pero bastante clara, que si lo quieres saber todo, vas a tener que hacer los capítulos varias veces. Sí, claro, por supuesto. Y que sean cortos, es un indicativo bastante claro de que, digamos que vas a tener que farmear los capítulos para sacarlo todo. Y una cosa que te pregunta en el chat, Detroit, dice, en Detroit manda Robocop, pregunta el tema de los Quite Events, yo creo que es algo que le va a dejar así con dudas a más de uno. Pregunta si están bien colocados, son moderados o se abusa mucho de ellos hasta tal punto de simplificar la experiencia demasiado. Yo debo decir que aquí Quantic abusa de ellos. Es así su forma de concebir este tipo de aventuras. La prioridad es la historia, entonces los Quite Events hacen la historia más fácil de contar. A ver, a mí, sinceramente, antes hablaba del ritmo, las escenas de acción están mucho más trabajadas, son mucho mejores. Pero es verdad que ciertos movimientos que tienes que hacer que pueden ser un tanto molestos a veces, ¿no? Por ejemplo, tienes que hacer con el stick a veces un cuarto de luna o medias lunas que, hostias, en ocasiones si no eres preciso vas a hacer mal seguro. Movimientos con el DualShock 4 de moverlo hacia arriba, hacia los lados y demás. Usar a lo mejor el panel táctil del mando. A veces puede ser un poco cansino, un poco molesto, ¿no? Y sobre todo en situaciones de peleas y demás que tienes que tener unos reflejos brutales, pues desespero un poquillo en ocasiones. Ya os digo que a mí es algo que no me agrada del todo, porque bueno, en fin, al final agota, pero entiendo que es la forma que tiene el juego de interactuar con el jugador, ¿no? A su modo. Pero bueno, yo se lo perdono, para mí no es un defecto insalvable ni mucho menos, simplemente es una cuestión de gustos, a mí no es una opción que me resulte 100% atractiva, pero bueno, así lo quiere decir Quantic Dream y así es. Pero soy sincero, o sea, es tal cual Heavy Rain y Beyond. Puede que incluso en este juego vayan un poquito más allá con eso. Te pregunto yo, ¿abusan demasiado del sensor de movimiento? Porque supongo que, no sé si usarás habitualmente el mando Nacon que compraste, mira, tuviste que cambiarlo, me pasó, ¿verdad? Una cosa curiosa el otro día. Empecé un capítulo y tenía que usar el sensor de movimiento. Y joder, no era capaz de conseguir el movimiento de ningún modo, ¿no? Me olvidé de que era que no tenía el sensor. Claro. Y efectivamente, cuidado con eso. O sea, a mí pasó con el Infamous, que sí. Lo compré a principios de año. Sí. Y yo también estoy jugando con el NACOM y tuve que sacar de la caja el mando que me vino con la consola porque obviamente no tiene sensor de movimiento. Yo al principio no estaba pensando en eso en ese momento. Y dije yo, hostias, qué coñazo tener que sacar el mando y sacarlo, Oscar, para solo pues esto. Tal cual, o sea, hace falta sensor de movimiento, además hace falta en muchas ocasiones, ¿vale? Sobre todo en escenas de peleas, interactuar con objetos y demás, es absolutamente obligatorio. Y realmente no penséis que voy a decir mucho más, porque los juegos de Quantic Dream juegas uno y ya sabes de cómo van a ser. Es decir, mi resumen es sencillamente que se han currado un juego con alternativas, un juego que quizás desafía más al jugador. Como dijo Jorge antes, no es tan fácil prever lo que va a pasar, ¿vale? No es que tú seas el dueño de la historia, no, yo quiero que este personaje muera, no. Aquí realmente hay situaciones en las cuales puedes pensar que al hacer cierta acción la consecuencia va a ser esta y no va a ser esa, ¿no? Hay diálogos magistrales, hay secuencias magistrales, es decir, hay personajes que están, insisto, muy bien creados. Me gusta sobre todo el hecho de intentar ganarte la confianza de secundarios, ¿no? En el caso de Connor, pues está con un agente de policía que se llama Hank, que es un tío que por así decir, que por cierto lo interpreta el actor, el que era el malo de los inmortales, ¿os acordáis? El malo de los inmortales. Ah, sí. Ah, ya me acuerdo. El mítico actor. Que también salía en la peli de Tim Robbins, de Cadena Perpetua. De carcelario malo. Carcelero cabroncete. ¿Cómo se llamaba este tipo? Bueno, me acuerdo. Interpreta a Hank, que es un policía, que bueno, es un tío que parece que tiene un trauma de la hostia en su vida pasada y que se pierde en la bebida y en la comida de mierda. Entonces Connor, que es un androide, pues con un palo metido por el culo, ¿no? Porque es un tío perfecto, meticuloso, inteligente. Pues me hace mucha gracia cómo intenta ganarte su amistad y demás, intentando qué coño le digo a este tío para que se gane mi confianza, ¿no? Ese juego de psicología que te meten y que está muy bien llevado, ¿no? Y que realmente todos los personajes lo tienen. Connor lo tiene con Hank, pues Kara lo tiene con otros personajes que no voy a mencionar, y Marcus lo tiene también con otros personajes que no voy a mencionar, ¿vale? Entonces, es un mérito jugable que sea como juego mucho más divertido, mucho más desafiante, y luego también está el mérito del guión. Es un guión fantástico, es un guión con alternativas, con personajes muy bien planteados, insisto. Y al final, todo ese conjunto hace que para mí sea el mejor juego de Quantic Dream sin ningún tipo de duda. Sin ningún tipo de duda. O sea, la gente le decía, joder, este juego es buenísimo, de verdad. Yo a veces soy un poco reacio, la gente habla mucho. También decían que Beyond era una maravilla y a mí fue un juego que me dejó un poco frío en unas cuestiones. Pero con este, la verdad es que, lo digo así de manera brusca, se ha sacado la chorra con este juego. O sea, es la fórmula de Quantic Dream, pero mejorada al máximo. Tiene sus cosillas, tenemos los Quick Time Events, que eso o te gusta o no te gusta, o un punto intermedio, pero en todo lo demás, la verdad es que, insisto, no, yo no tengo ningún tipo de queja. Me parece un juego maravilloso y para mí, desde luego, a día de hoy, candidato para GOTY, fijaros. Bueno, en temas, vamos a decir, técnicos, pues otro punto a su favor. O sea, a mí también me ha sorprendido en ese aspecto, ¿vale? Lo he jugado en PS4 Pro. El tema de las caras es una cosa magistral. Es decir, tú estás viendo, jugando Detroit, ves las caras, expresiones y demás. De hecho, nada más empezar en una especie de androide rubio, una chica rubia muy guapa y tal, y dices tú, joder, es que hemos llegado prácticamente al fotorrealismo. La forma de mirar, la forma de mirar los labios, como a veces tienen dudas y demás, porque parece que están esperando una respuesta por tu parte, ¿no? Una especie de cuarta pared. No sé, es una cosa que a mí a veces tengo esa especie de cierto miedo hacia lo que estoy viendo en pantalla, ¿no? Porque es tan real que me parece hasta desagradable, ¿no? Y luego hay otra cosa que me dejó muy impresionado. Antes os decía escenarios abiertos, y es que es otra cosa en la cual pues han dado un paso más hacia adelante, porque los escenarios, algunos de ellos son impresionantes, ¿vale? Impresionantes. Tiene un nivel de detalle brutal, tiene un montón de elementos en pantalla. Son escenarios muy complejos. Quiero decir, no los puedes comparar con Heavy Rain o Beyond. O sea, realmente se nota que hay un trabajo detrás brutal de diseño y a la hora de crear pues ciertos shaders o el trabajo de texturizado. O sea, es un trabajo técnico brutérrimo. La única pega que le puedo poner en ese aspecto, cuando son escenarios muy grandes y hay varios elementos en pantalla, pues a lo mejor varios personajes o NPCs, el juego framea bastante, ¿vale? Me ha ocurrido un par de veces, pero se nota que le cuesta un poco moverse con soltura, ¿vale? Pero por lo demás, técnicamente es otra jodida maravilla. Yo no me lo esperaba, ¿eh? Yo me esperaba un nivel gráfico al estilo, pues, Heavy Rain, Millón, pues con un poquito subido de vueltas, pero la verdad es que técnicamente es lo mejor de PS4. Técnicamente es lo mejor de PS4 y artísticamente ya ni digamos. A nivel sonoro, pues, del sonoro y doblaje. Doblaje castellano a mí me gusta bastante. Es verdad que hay alguna voz, sobre todo la de Marcus, que a mí no me convence del todo. Pero bueno, esto es una cuestión de gustos. Pero Sony siempre hace doblajes a la altura. Cuando hice el streaming la gente me decía, joder, qué voces más feas y tal. Yo realmente no lo veo así. Creo que son doblajes de cierta calidad, ¿vale? Que te meten en la historia sin ningún tipo de problema. Siempre está el eterno debate. Prefiero las voces originales. De acuerdo, vale, yo no voy a meter en eso, pero al menos lo que es el doblaje al castellano está muy bien hecho y además la sincronización labial es perfecta, vale, cosa que a día de hoy casi todos los juegos consiguen, por cierto. Y a nivel sonoro, a nivel de música, pues muy bien también, es decir, es un juego pues que basa parte de su encanto en la experiencia narrativa. Hay momentos pues de crudeza, de tristeza, de alegría, de ira, de enfado, y la verdad es que el acompañamiento sonoro es perfecto en ese sentido, ¿no? Con lo cual tampoco hay ningún tipo de queja en ese aspecto. Como conclusión, pues yo es que tampoco tengo mucho más que decir a lo que ya he dicho ya. Me parece el mejor juego de Quantic Dream. Para mí ha sido una sorpresa brutal, de verdad. Pensaba que la fórmula ya se está agotando, que ya era una cosa que me iba a cansar o me iba a agotar, pero me ha atrapado con su guión, con sus personajes, y porque jugablemente me ha parecido muy divertido. Hay situaciones que a mí me han parecido tremendamente originales desde el punto de vista del diseño, y eso siempre hay que elogiarlo. Vale, así que, por mi parte, juegazo del copón para PS4. Está claro, además, que esta clase de juegos, si el tipo de historia que tienen te acompaña, ya es un activo muy valioso del juego. Sin duda, Víctor. Es un mundo que te consigue atraer. De hecho, una anécdota que os cuento. Tú te encuentras durante varios momentos de la partida, ¿vale? Que son, creo que son coleccionables, incluso una especie de revistas, ¿vale? Periódicos, pero muy modernos, son como pantallas que tú vas pasando con el dedo y están tan curradas. O sea, es como si te encuentras, por ejemplo, yo que sé, la revista Time, y la revista Time te dice un titular, la Tercera Guerra Mundial próximamente, entonces te pone un artículo de investigación y demás con fotos, pues fotos tal cual hechas de, pues, fotos de verdad, o sea, de gente, me refiero, fotos no son creaciones, ¿no? O yo que sé, pones un programa en la tele y hay un partido de una maratón o un partido de baloncesto, pero también de imagen real, o sea, te mete en ese mundo, te mete en ese mundo de una manera magistral, ¿no? Estaban traducidos, no lo recuerdo, esos libros textos electrónicos. Sí, estaban traducidos, textos. Sí, por supuesto estaban traducidos. Con lo cual, te mete en ese mundo, es como que tú eres parte de ese mundo, ¿no? Entonces, ya os digo, la historia es maravillosa y para mí es un juego absolutamente recomendable. Pues aquí la recomendación de Complejo Anda, de este Detroit Become Human, y nos vamos con la última sección de hoy, nos vamos con el retroanálisis. Juegos de ayer y opiniones de hoy. Si eres un nostálgico, el Complejo Landa te trae el retroanálisis. Bueno, vamos a resolver el misterio, Oscar, cuéntanos. Espera, antes voy a echar un vistazo al chat a ver si alguien por la música lo ha sacado. No, veo que no. No. Bueno, os voy a hablar de un juego de Game Boy Advance, como ya avisé al principio, de 2001. Bastante reciente para ser un retro. 21 de marzo de 2001, para ser exactos. Juego desarrollado por A-Team, esa compañía japonesa, no de las más míticas, pero sí muy prolífica, que ha desarrollado juegos de Naruto, de One Piece y muchas otras cosas. Por cierto, los de Naruto son aquellos míticos de GameCube, los Gekido Ninja Taisen, y como digo, es una compañía bastante, bastante conocida. Y el juego en cuestión es el Kuru Kuru Kururin, ya os podéis descojonar vivos. Nombre exótico para un juego bastante, podríamos decirlo también exótico, englobado en el género de los, no sé cómo decirlo, puzzles o juego de lógica. Digamos que tenemos una nave espacial que maneja nuestro simpático compañero. Por cierto, compañero no, protagonista, perdón. Por cierto, decir que es... ¿Es una nave espacial? Sí, es una nave espacial. Es o un vehículo, no sé, lo que tú quieras. Es un juego que es de estos juegos visualmente simpáticos, pero después son unos putos cerdos que te dan por Detroit. El tema es... manejamos una nave con forma de varita, palo, lo que queráis, y tenemos que conducirla por una serie de, digamos, circuitos, caminos, y empieza el juego, ya el tutorial, ya puedes palmar tranquilamente, atascarte en el tutorial. Esto es como un patapón para David. y en fin, estos caminos al principio te cuesta, pero los vas pillando, estos circuitos, y cuando los pillas, pues saltas a una fase más complicada. He de decir que estos días que he intentado jugarlo para hacer el retroanálisis no he conseguido acabarlo, ni mucho menos. Y he acabado bastante frustrado porque hay algunas zonas que algunos caminos que son infernales. Cuando tú consigues superar una de estas fases, te sientes bien, te sientes bien contigo mismo. Joder, he dominado una fase que me parecía difícil. Y cuando saltas a otra zona ya te complican con otra cosa. Es decir, tú al principio las rutas son con curvas y tal, son difíciles, pero saltas a otra zona y ya te cambian los sentidos. Tienes que tocar unos digamos muelles para que te cambie el sentido del giro de la barra y ya te jode. Después, cuando ya logras superar eso, llegas a otro tipo de rutas en las que ya te meten otro tipo de cosas y acabas hasta los mismos, porque cuando logras dominarlos que tú crees que has dominado el juego, te meten o te implementan otro tema que hace que sea divertido, que sea viciante, pero que te frustre muchísimo. Hombre, la mecánica es la típica mecánica que veréis hoy en día en un juego de móvil, ¿no? El tema de pues pasar, no chocar, acabar el nivel y tal. Sí. Solo que en un juego de móvil ahora te pondrían que cuando palmases te vieras un anuncio o alguna cosa así, ¿no? Y tal. Es el típico juego de prueba y error hasta que te conviertes en un ninja manejando el muñeco y eres imparable y cada vez eres mejor y vas aprendiendo sobre cómo jugar. De hecho, ayer estaba jugando con la que se avecina de fondo y me grabé ahí una partida para que... Supongo que lo subiré mañana a Twitter para que veáis lo frustrante que llega a ser. El vídeo acaba de una manera abrupta. Como digo, no he conseguido acabarlo porque ya no sé si el tercer cuarto mundo al que llegué, pues ya era bastante, bastante insufrible. No sé si vosotros lo conocíais o llegas. Yo estoy seguro que Gaspar sí lo conocía al menos. Sí, llegasteis a jugarlo y yo os recomiendo que lo probéis. Un día tenemos que ponerlo y probarlo porque vais a saber lo que es acabar jodidos. Yo lo conocía, me sonaba... de lanzamiento, casi salida con la Game Boy Advance. Vi vídeos en su momento, alguna cosa más, pero es que me pareció tan exótico que nunca me llamó del todo la atención. Pues deberías probarlo porque es bastante, bastante viciante. Al principio partimos con tres vidas y hay zonas en cada ruta donde hay un cuadro enorme con forma de corazón y ahí pues podemos regenerar. Incluso si avanzamos un poco y perdemos una vida y vemos que podemos hacerlo sin perder esa vida, podemos retroceder, volver a cargarlo. Digamos que es una zona de recarga infinita y podemos seguir avanzando. Y la verdad es que al final las S's que te proponen los circuitos, estas rutas, son jodidamente infernales. Y ya en los niveles finales no me quiero imaginar. Estoy mirando aquí unas imágenes... En concreto una de una pantalla de escenario marino, por así decirlo, que estoy viendo unas cosas que no había visto y son rutas jodidísimas, con muchas aristas, muchos vértices, que en principio parece que es como una carretera, una pista que simplemente gira hacia los lados, hacia arriba o hacia abajo, pero que a medida que avanzas en el juego pues se vuelve bastante, bastante terrible. Y la verdad, sinceramente, no hay mucho más que decir de Kuru Kuru Gururin. Os podéis reír del nombre, pero es un juego viciante con una estética desenfadada, pero que acaba frustrando más que, no sé, es el Dark Souls de los juegos de puzzles, como diría Jorge, que todo lo difícil es Dark Souls a día de hoy, pues pues esto es más o menos igual. Para mí un juegazo, lo descubrí tarde, sinceramente, lo descubrí vía emulador. Y es un juego que me gustaría tener en la colección porque me ha viciado un montón, a pesar de ser tan, tan frustrante. Oye, Oscar, ¿este juego se reeditó de alguna forma? No sé si se reeditó, sé que tuvo dos secuelas, otra también al año siguiente para Game Boy Advance, y otro otra secuela para GameCube, pero no, no sé si... Aquí, si no. Se, ¿eh? No llegaron aquí. No, o sea, creo, la de GameCube no estoy seguro, la de Game Boy Advance, la segunda parte, igual puede que sí, no, pero tampoco estoy 100% seguro. Pero no es un cartucho que tampoco se haya revalorizado tanto, yo no creo ni que se haya revalorizado. Si... Si tenéis interés, supongo que en tiendas online o incluso en alguna tienda de barrio, puede ser incluso llegar a ser posible yo encontrarlo. Yo lo he visto de segunda mano y no es un juego caro. Sí, no está ni siquiera al nivel de los Zelda. No, tampoco es que no es un juego que tenga una demanda, no sé si, no sé, ni mucha ni poca. Ver, no, no tiene ni demanda, la gente vendo media. ¿Qué carajos es esto y se queda? No, sí, es que como decías tú al principio, es demasiado exótico como incluso para llamar la atención. Pero una vez te pones en faena, es un juego jodidamente viciante. La verdad es que es sorprendente lo viciante que es jugar con una barra que se va moviendo y girando en, sobre su eje y moverla por diferentes caminos. El mítico reto de al principio juegas, te parece una chorrada, sí, y dices, luego, va, pero quiero hacerlo, sí, pero quiero completarlo. Y al final pues te vicia un montón, es con lo que te engancha, es agradable de jugar porque visualmente es bastante colorido y tal. Y pues, mira, al final... Dices, joder, qué juegazo. Estoy hasta los cojones, pero es un juegazo. Ya está. Bueno, pues hasta aquí el Retroanálisis y hasta aquí el programa de hoy. Nos vamos a qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido del programa de hoy? Que yo voy a orinar ahora mismo y me llevo media hora meando y que ha sido pero muy, muy divertido este. Se nos ha ido un poquito la olla y controlar eso, pero ha sido muy divertido. Señor Gaspar. Que no me voy a acercar a Detroit ni con un palo. No, no, a ti no te gustará. Es una pena. Pero... ¿A Metroid dices? A Detroit. No, Metroid tampoco se acerca. A los Metroid tendré que cazarlos un día de estos. Señor Oscar. He de decir que me ha encantado el... Me ha jodido, Gaspar, la... o me la has jodido tú la broma. Me ha encantado el Metroid de Quantum Dream y algún día jugaré la historia del robot de limpieza Rumba, que será el cuarto protagonista y seguro que enlaza genial con las otras historias. Señor Jorge. Pues yo he aprendido que tengo muchas ganas de jugar al Detroit, la verdad. La verdad es que... No sé, pensaba que sería un semi-bluff, pero al final pues David me ha convencido y la verdad es que me apetece mucho jugarlo. Y poco más he aprendido. Por el foro, señor Oscar, ¿qué han aprendido? Voy. Es que no sé si se refería a mí lo que ha puesto a Valese 2000, que dice, joder, en un programa que escuché hace poco dijiste que algún día harías este retro. Y la verdad es que no me acuerdo. No sabía que había... hablado de este juego en otro programa. A ver. Sí, aquí. Celera dice, voy a dejar mi preventivo, que hay que coger fuerzas para mañana. Dice, yo he aprendido que el agente 47 en realidad es el calvo de Brazzers, que en 4 chances está filtrando hasta el color de los calzoncillos de Kojima, y que el kiwi de la muerte por poco se lleva por delante a Bono. Que descanséis y nos leemos mañana. Brutal Vomit dice, voy dejando mi que hemos aprendido. Hoy he aprendido que Jorge tiene mucho interés por las pichas flojas, que es algo... pichas flácidas. Pichas flácidas o pichas flojas, lo mismo. Que este año sí podré estar con ustedes en el E3 y que 4chan debe ser una sucursal del canal 4 e Iker está metido allí seguro. Sí, yo creo que esto va a ser de Gaspar, has creado un monstruo. Lo de las pichas flácidas es por South Park, es una referencia a South Park. Dice Artoria77, hoy he aprendido que Quantic Dream llega llega a niveles enfermizos en la recreación de rostros, simplemente soberbio. Que tras Fahrenheit y Heavy Rain llegó Beyond, que por lo poco que pude probar me decepcionó sobremanera. Y por tanto llegaba a Detroit con muchas ganas y desde luego no decepciona, bravo Quantic. Este futuro mix de Blade Runner y Yo Robot me encanta. También he aprendido que hay un androide modelo Jade Raymond encargado por el complejo Lambda. Nos vemos en L3, al menos en todas las conferencias que el señor trabajo me deje ver. PHF Cera me dice: yo esta semana he aprendido que acabo muy cansado de toda la semana de curro. Solo hay que ver que hoy me eché un poco a las 6 de la tarde para hacer una siestecilla regeneradora y me acabo de despertar de ella a las 11. ¡Joder! Esas siestas son las que molan. Lo que pasa es que después te dejan el cuerpo hecho mierda. También he aprendido que la primera conferencia de L3, la del sábado, coincide con la clasificación de Fórmula 1 y pasarán dos cosas. O bien Oscar no estará en el directo para ver a Magic, bien le trolearán. Y en vez del directo de la conferencia pondrán la Fórmula 1. Ponemos dos monitores y ya está, vemos las dos cosas. Y para acabar, he aprendido que 4chan es una web que solo funciona en Netscape y que la dieta de L3 se basará en salchichas Oscar Magic. Joder, ese es un compendio perfecto del lore del programa de hoy. Los memes de hoy, ¿eh? Sí. Por cierto, propongo algo. Hacer alguna conferencia de las de la madrugada con el mismo estilo de habituallamiento que se usó en aquel directo del PES en el que nació el Cocadimon. No, eso, una y no más. Una y no más. Si se intenta, sale mal siempre. Tiene que ser algo espontáneo. Sí, es verdad. Un día que nos reunamos y salga el ¿Alguien sol. Alguien puede echar una botella de casualidad y venga. Joder, yo me acuerdo. ¿Cuándo te reíste, tío? ¿Qué día con el Cocadimon? Te reíste muchísimo. Avales S2000 dice: bueno, mi que he aprendido. He aprendido que este Detroit esperaré una oferta para jugarlo. Que el tema del streaming ya lo hace Nvidia con su Shield TV y GeForce Now. Que como siempre me encanta escucharos y que el E3 es difícil para mí verlo en directo, pero os veré en diferido fijo. Un abrazo. De momento es lo que hay, voy a actualizar. Es lo que hay de momento. Muy bien, pues vamos a ver lo que han aprendido por el Discord. Slamander8 dice: he aprendido que escuchar el programa en directo por primera vez es genial. Siempre suelo escucharlo mientras trabajo y que me habéis vendido otro juego más. Vamos a ver qué más por aquí. La niña La Reme dice: he aprendido que el mueble lleno de juegos que años atrás vendía en mi tienda de chuches formarán parte de mi vida para siempre, al igual que mis gatos. Me he dado cuenta que vender FIFA 2015 a 70 euros precio de salida no es factible. No lo es. Salchichas Oscar Magic dice: hoy he aprendido que mi Nick abrió la caja de Pandora durante un rato. No lo pretendía, me encanta Oscar y nos une la tirria a Magic y el amor a Kenshin. Igual por el Nick no le hizo mi pregunta a David sobre el Detroit. No la leí. Ah, muy bien, de hecho, forense, ni me enteré. Madre. En contrapartida. No, esto es el chat. A ver, yo estoy al foro. Yo el chat ayudo, pero. En contrapartida, entro en el lore del programa. También me interesa mucho Detroit y es algo que pensaba que no ocurriría. Gran programa, como siempre. Había mono cazoide después de la ausencia de la semana pasada. Vamos a ver. Phil Spencer calienta en no sé. Porque no lo leo entero, pero dice: en la banda. Yo he aprendido que ayer terminé el día escuchando el complejo y que hoy empezando el día escuchando el complejo. Luego por la tarde más complejo y mañana y pasado mañana. Sí, y va a haber complejo varios días. Y el siguiente también. 4chan dice: he aprendido que /G4chan. La niña de la red me dice: he aprendido cosas. Los españoles hacen cosas. Donato baila porque Mauro Silva dice: hoy he aprendido que hay que sacar una nueva marca de salchichas. Artion 2033 dice: yo he aprendido que dudaba entre Metroid Become Human y Octopath Traveler y que Bono me dejará pobre, me lo ha vendido el cabrón. Y que hay desarrolladoras con mucha jeta que sacan juegos al 20% de tenis y sin Rafa Nadal. Lo importante es que sin Rafa Nadal. Se lo lleva Mario Tennis, ¿eh? Sí, es sí. Verdad. 4chan de Kuibi dice: pues he aprendido que no hay versión de Kuru Kuru Kururin para DS, pero está en la consola virtual en Wii U, que han dejado en el paro a Robocop, que Pornhub y Braces podrían haber acabar llegando a Switch, y que bravo Víctor y su lectura de Nix, que son Magic de la buena. Edu1010 dice: he aprendido que hoy habrá que probar el Detroit, por lo que ha dicho David, es un Souls, seguro al menos para mí. Y no sé por qué yo tengo ilusión en este E3 y en un nuevo Portal o algo de parte de Valve. Un placer escucharos como siempre y buenas noches. Detroit, Cazoid, Human y bueno, tiene algo entre paréntesis que no Neda. Logro leer. Es DJ Neda. Ok. Dice, he aprendido que el chaval pelado de ojos azules de Detroit es el de Anatomía de Grey y que tengo unos monsters en el congelador para este 3. Y que este 3 tendrá más sorpresas de lo que se ha filtrado como una picha flácida. Y que el E4 del año que viene estará mejor. E-Troller Remake de Cool... Spot. Ajá. Dijo... Dejo a mí que he aprendido ya. He aprendido que pastel de queer y radical pasado crean enfermedades pasajeras que impiden hacer programas. Que Quantic Detroit Rain es un claro Beyond dos calmas y que Kojima sabe cómo subir la mayonesa. Parque Gordásico, me gusta mucho ese Eric. Dice: yo he aprendido que Bono se está meando y que estoy escribiendo este aprendido para prolongar su agonía. ¡Qué cabrón! ¡Qué mala leche! Es nuestro nuevo dios. Se filtra que en el E3 hay filtraciones. Dice: yo he aprendido que deberías recordar a la gente que hay demo de Metroid en PlayStation 4 para que. De Detroit. Para que la caten. ¿Qué te ríes? Si tú te estás viendo aquí. Que yo no, joder. Dorayaki. Rebelde dice, yo he aprendido que el pastel de kiwi es el mal y el futuro son las nuevas salchichas o salsichas. Pero que las hagan ya con el ketchup implementado en las salchichas. Y rellenas de kiwi. Y bueno, y tenemos un último que he aprendido, que es te meto en mi juego en tu... Limitada. Dice, he aprendido que Rockstar no le gusta que le meta el juego en su limitada. Qué asco, de verdad. Y ya está. Bueno. Hasta aquí el programa de hoy. Yo he aprendido que va a ser un fin de semana y comienzo de semana súper intenso. Nos vemos en las conferencias del E3. No faltéis, estaremos ahí, el Complejo Anda, para cubrir un año más este E3 2018, la feria más importante del mundo de los videojuegos. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego! ¡Kuru, kuru, kururín! ¡Good night! ¡Hasta luego! ¡Adiós!